Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Paquito, ¿qué tomaste hoy? Buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324. Ya escucharon a los niños preguntando por Paco, es que no ha llegado. Paco. No ha llegado, ¿qué será? ¿Que le gusta la naturaleza o que lo ponen a hacer qué hacer? Bueno, sí, ¿qué será? Algunos ya deben apretar estos cada 8 días. Pues, porque mira, no? La naturaleza, un lugar donde hay muchos pinos, le gusta estar empinado, entonces a lo mejor se va pues, con pinos. Ah, o sea, muy bien, bien, árboles, bien, bien. Pinos. Entonces, ¿y la otra? Y la otra, pues que lo pongan a hacer qué hacer. Pues sí, no termina pronto, y ¿verdad? No termina pronto, no se aplica, pues. No, esos niños, es que, pues, es la pregunta de los niños, que ¿qué tomó hoy Paquito? Entonces, ¿qué tomó hoy? Pues yo creo que no lo dejaron tomar nada. Vamos a ver, cuando llegue, a ver si cuando es que llegue, llega, a ver qué dice, qué tomó, porque ver, los niños ya están preocupados. A ver en qué estado llega. Exacto. Pues bueno, estamos en el estado de Jalisco. Exactamente. Bueno, antes que nada, déjame saludar, ya escuché usted a mi compañero y amigo Alejandro Espinosa, el pariente incómodo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de este programa de Lucha Libre. Libre, llamado Super Libre, ahí dos veces la palabra Super Libre, libre, mucha libertad. Bueno, en controles el señor Memo Cos. Buenas tardes, Memo. Ahí está levantando la mano, no lo ven, pero está levantando la mano ahí. Muchas gracias, Memo, por estar aquí manejando la nave el día de hoy. Exactamente, exactamente. Este halcón milenario de las ondas hercianas de la radio. Así es, llegamos a 7 estados de la República para que la gente nos escuche ahorita completamente en vivo a través del 580 DM o por www.canal58.com.mx. Y pues pueden llamar gratis, ya es gratis. Sí, que no se asusten, que ay, no les llamo porque me van a cobrar la llamada. Sí, no, ya pueden llamar. ¿No? Sí, por ejemplo, Francisco Ortega, que nos escucha siempre desde León, Guanajuato, nos puede llamar ya con toda confianza, cuando hay una llamada local, pues bueno. Es el 36 13 27 27. 38 no nos llaman. 36 13 27 27 y 36 13 30 88, para que se comuniquen. La otra vía de comunicación también es mediante el Facebook, que es por la cuenta, que es Super Libre, es Super Espacio Libre, o por la fanpage, que es Programa Super Libre. Pegado. Los 7 estados de la República que los escuchan, para que los digas. Así es, nos escuchan en Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y el estado de Jalisco. Ahí está, para que la gente que nos está escuchando en estos lugares, que nos llame, ¿verdad? Que nos llame, sí, comuníquense. Y también si nos escuchan en otro lugar vía internet, pues también llámenos. Igual si nos escuchan en otro país y ahí pues sí la llamada les pesa un poquito, pues se pueden comunicar a través del Facebook. Ah, sí, también, no hay problema. Porque sabemos que nos escuchan en Japón, sabemos que nos escuchan en España, en Puerto Rico, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Saludos a Danilo, Dani Liño, que ya en, nos ha en Mérida, Yucatán, en Puebla, en México DF. Así la Puebla en Puebla. En Connecticut, Connecticut. Me escucha Randy Fiato, que por cierto vino su prometida. Sí, saludamos bien, ahí el pasado, que fue una foto el martes, con nosotros, ¿verdad? Sí, ahí nos saludó, muy amable la mujer. Un fuerte abrazo de eso, pero bien sabroso para ella y para Randy, que siempre Randy nos hace el favor de grabar el programa y ponerlo en el Facebook. Así es, nos tomamos una foto, no he visto si se llama Cecilia, la señorita Orozco. La señorita Orozco. No vamos a equivocar. Bueno, la señorita Orozco, nos tomamos una foto con ella, a ver si la puede postear ahí para republicarla aquí en la fanpage de Super Libre. Bueno, tenemos mucha información. Hoy en la Arena Jalisco, mi querido Alex, hay firma de contrato. Firma de contrato el día de hoy de esta tan esperada lucha entre Macabre y Rayman. ¿Quién es tu favorito? Ay, muy difícil, me lo pones, pero no, déjame pensarlo un poquito, que está difícil, ¿eh? No hay que cómo pensar. Se van dando los duelos. No hay que pensar. Ya, ahorita es muy pronto. No hay que pensar. El bando técnico se va a llevar ese. Ah, lucha. Ya viste el martes y el viernes cómo les fue, pero bueno. Bueno, bueno. Bueno, entonces te digo, la lucha, la firma de contratos está programada, hablé ayer con Al Carrillo, uh-huh. y más o menos antes de la lucha semifinal, uh-huh. se va a llevar a cabo. Supongo que van a luchar hoy ahí Macabre y no sé, y no traigo el programa, no. Ahorita checamos en la página de. Pero él me decía ayer que antes de la lucha estelar va a ser la firma de contratos. Ah, pues excelente. A ver si, no lo rompen ahora. Exactamente, es lo que te voy a decir, esperemos que no. A ver si no va el papá de Macabre y dice esto, ¿no? ¿Tú dices que Pedrito Olvera es el que está regando la sopa? A ver, pues, ¿quién fue el culpable que se rompió? ¿Quién rompió el contrato la vez? Pedrito, pero porque no estaba de acuerdo en las cómo estaba escrito, mucho a favor de Rayman, dice Pedrito, entonces dice, no, así bueno, no se vale. Pero una cosa sí es cierta, cuando entrevistamos a Macabre, Macabre dijo, yo tengo muchas ganas de enfrentarme a Rayman, Macabre está puesto. ¿Sí? Yo creo que son cosas ahí administrativas que lo están, porque hablamos con Macabre y Macabre está, pero con toda la disposición. Exactamente. Yo no siento que tenga miedo, ¿eh? No, miedo no, precaución. Bueno, no, precaución. Yo creo que Macabre está con todo para este lugar. Bueno, entonces recuerden hoy en la Arena Jalisco firma de contratos, a ver cuándo. Ah, para la fecha de aniversario va a ser el duelo de máscaras. Fecha de aniversario de la Arena Jalisco. ¿Qué es cuándo? ¿Lo recuerdo? Ahorita exactamente no tengo la fecha. Ahorita checamos el dato también. Pero ahorita también lo checamos. Entonces, para que vaya a la Arena Jalisco, vamos a ver si tenemos cortesías para la Arena Jalisco con Al Carrillo. Si alguien se comunica, ¿crees que les... Sí, él siempre está escuchando, que siempre escucha el programa. Bueno, también hoy no hay lucha aquí en la Arena Coliseo. No. El viernes tuvo una lucha sensacional aquí, donde Atlantis le fue como en feria al final, mi querido Alex. Así es, pero bueno, ahí muy tramposamente lo un favor. ¿Tramposamente o no? Tramposamente, pues cómo. O sea, ¿no fingió? No fingió para nada, o sea, ahí fue un foul descarado, artero, y bueno, tanto que fueron descalificados los rudos por ese foul. Y yo siento que una lucha cuando termina en foul, no es... Oye, se parece al hermano este, ¿no? Pero no es agradable. Lo mismo, ¿no? Sí, pero no es agradable. No, porque, no. Porque digo, si los rudos tienen con qué derrotar a los técnicos cometiendo foul, ahí demuestran, es una muestra como diciendo, no podemos por las buenas, entonces hacemos esta artimaña. Sí, no, muy mal. Yo no me gustó porque sí, lo que hizo este muchacho lo hace su hermano. Ajá. Últimamente, así que con foul terminaba sus luchas. Sí, mira, ahí se está como que gestando una rivalidad entre Atlantis. Tú dices, y pero Gran no, Guerrero, no pero me llegué, no. Yo creo que más bien es este Gran Guerrero quien la quiere. Un mano a mano, quien, ya está. Quien quiere tomar eso, como colgándose de su hermano. Y decir, le quitó la máscara a mi hermano, ahora quiere que se la quiten a él, tal vez. No, ustedes los andan pañales al lado de Atlantis, la verdad, Atlantis. Que ni se meta. Sí, que ni otras. Se meta. Oye, también tenemos una playera cortesía del Canis. Ah, una playera, ¿de quién es la playera esta vez? Le traigo en el carro. Ah, bueno, le tomamos una foto y la subimos. Sí, también tenemos una playera cortesía del Canis, que siempre está ahí en Arena Coliseo. Uh-huh. Y también tenemos cortesías para el viernes, tapatío, y para el martes. Para el martes de glamour. Estamos llenos de sorpresas y estamos esperando un enlace que vamos a tener en un ratito más. Con Memo, el fotógrafo de las estrellas. Ajá. Quiere, anda vendiendo unos álbumes de 1,000 máscaras, unas fotos que trae de colección. Ah, pues si hubiera venido y aquí les tomamos fotos y las posteamos. Pues, sido bueno. Va a venir más adelantito, va a venir más adelantito, pero pronto hoy va a llamar en un ratito más, yo creo ya no tarda. Y también vamos a tener la información de la Arena Jalisco, que el programa completo al ratito también, sí, vamos a tener checamos. Eso. Entonces, todo eso y más aquí en Super Libre. Así es, mira, ya se están comunicando aquí a través del Facebook, está Ramón del Ángel y nos está preguntando, dice, saludos al único programa de lucha libre en la radio. Pregunta, ¿ya cuántos años tiene de fallecido el Monarca? Ah, el Monarca, déjame preguntarle a Daniel López el Satánico, sí, luchador que luchó como el Avispón Negro también, enmascaró, entonces vamos a checar ese dato. Vamos a checarte el dato, Ramón del Ángel, y ahorita en un momentito te... Ramoncito, un fuerte abrazo, la verdad, siempre escuchando, y gracias por tus comentarios, ¿no? Así es. Y bueno, les recuerdo que se comuniquen, ya no cuesta larga distancia, 36-13-27-27, 36-13-30-88, y de cualquier lugar del país se pueden comunicar. Sí, ya no hay problema de que le vayan a cobrar. Entonces tenemos cortesías para hoy, para el martes, para el viernes, y ahorita vamos a comprobar si tenemos para la Arena Jalisco también. Ajá. Y la playera y boletos, o sea que estamos de lujo. Hay mucha tela donde cortar, hay mucho para que se comuniquen. Tenemos entrevistas con Virus, con Magnum. ¿Y quién viene invitado hoy? Esfinge, a las tres viene Esfinge. A las tres viene Esfinge, uno de los luchadores que ha estado haciendo un trabajo excelente, uno muy disciplinado, un joven muy disciplinado. Que va muy bien, Y que va muy bien en su carrera. Muy bien. Aparte tuvo el acierto de traer a su padre al bando técnico. No, eso fue lo único malo, que Magnum le siguió el juego, fue lo malo, ¿eh? No, fue bueno, oye, Magnum está ahora ya en el camino del bien, está ya en la senda correcta, Magnum, luchando. No, ¿tú crees? Sí, yo correcto, yo creo. No. Y lo veo, o sea, lo hemos visto, cómo se... Mira, hay luchadores como Exterminador, que estuvo en el bando técnico, y no dio una, o sea, no le fue bien. No, no le regresa, fue bien. Regresa al bando rudo. Ah, ya. Y es, está en su ambiente, le va mejor. Pero Magnum está haciendo un muy buen trabajo en el bando. Y hablando de eso, vamos a hablar de la eliminatoria, primera eliminatoria. Ah, la primera eliminatoria, sí. De parejas de Occidente. Así es, bueno, estuvo muy interesante ahí. Que ahí los compadres del diablo, aquí le dicen compadres del infierno, no sé cómo le dice Mario. Ajá. Ahí ganaron su lucha, pues era normal, a los hermanos Sky Kid. Yo veo a ellos dos como unos amplios favoritos para llevarse. Ojalá, ojalá, porque la verdad tiene, a mí me gustaría ver un duelo, ojalá. Yo sé que me está oyendo. En el Mataperros contra los hermanos. No es Mataperros, ¿no? Es Bañaperros. Ah, perdón. Contra los hermanos Trueno. Contra los hermanos Rudos contra Rudos. Ya tenemos un años que no vemos un duelo así. Pero que se den con todo, no salgan a cuidarse las medias. Este exterminador y maléfico contra los hermanos Trueno. Oye, estaría muy, muy interesante porque ese no duelo. Hay técnicos, la verdad, para la categoría de ellos. Entonces yo pienso un duelo de rudos. Mira, este Maléfico está haciendo muy bien su trabajo. Es un luchador que es muy con, desde que se coronó campeón. Desde que se coronó campeón. ¿Cuántas veces lo ha expuesto su campeonato y no lo ha perdido? Y es un luchador que es muy aguerrido, muy, muy... ¿Y sabes qué? Está agradecidísimo con Daniel López, el satánico. Dice que gracias al satánico ha logrado llegar a donde está. Eso, no, pues qué de reconocerle a Maléfico que reconoce. Que sabe reconocer. Sí, sabe reconocer. Que por cierto tiene la mascota feliz ahí en la colonia de la Mezquitera, ahí la tiene, avenida 8 de julio, 3899. Ahí puede llevar a su mascota. Su mascota tiene otra sucursal, ¿no? Sí, también tiene otra ahí en Ramón Alcorta, calle 3, en Polanco. En Polanco. Ahí también puede llevarlos para que... Y ahí no es mataperros, es bañaperros. Ah. Y estilista de perros también, porque les cortan el cabello, ¿no? Sí, está bueno. Pues ya está ahí la mascota feliz para que si quiere a Polanco, pues ahí está. Si quiere allá a la Mezquitera, más cerca. La que le quede más cerca. La que le quede más cerca, ¿eh? ¿Qué te parece si vamos a hacer la primera pausa para entrar de lleno ya con todo lo que hemos informado, ¿no? Perfecto, vamos al primer corte comercial. Les recuerdo los teléfonos 3613-2727, 3613-3088, programa Super Libre, nuestro canal de YouTube, y Super Libre, nuestra fanpage. Vamos a esto y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Juntos somos unión, somos inspiración. Somos los que nos levantamos todos los días para cambiar el presente. Los que salimos con orgullo a las calles y trabajamos sin descanso para construir el futuro. Quienes sabemos que nuestra fuerza está en hacer equipo, en sumar toda nuestra pasión y experiencia para seguir transformando Jalisco. Comienza la revolución. PRI Jalisco, un partido socialmente útil. Propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Jalisco, la vida democrática no termina con las elecciones. La participación ciudadana es parte integral de la democracia. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En el Tribunal Electoral del Estado trabajamos para garantizar tu voto y tu elección. Imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad son nuestros valores. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Yeah. Regresamos a Super Libre. Bueno, estamos escuchando la canción que anuncia la llegada del Dr. Wagner. Que por cierto, ¿dónde anda este hombre? Anda el Dr. Wagner, Paquito. ¡Ah, por cierto! Oye, Paco, Alex, los niños hace rato preguntaron que qué había tomado el hombre. ¿Qué habías tomado? Que qué habían tomado, que por qué no había llegado. Y Paquito viene ahorita, yo lo veo como cansadón. ¿De dónde vienes, Paquito? Como buenas que no tardes. No ha tomado nada, sí, porque viene que... así como deshidratado. Sí. ¿No? Disculpe usted, ¿verdad? Ahora sí que, pues ya la confianza, estamos en familia. Ah, así pero que muy en familia. Va llegando y pues, que se siente y que hable si quiere. Que no, Botamán, preséntame como debe de ser, por favor. Déjame presentar a mi compañero y amigo, y casi hermano, Paquito no. Espinosa. No, toda la familia, como ya lo dijo precisamente aquí, con el hermano incómodo. Sí, ya lo ya le dije. El pariente más incómodo que tengo. Bueno, pero pues ahora sí que saludando a toda la gente. Que mira, lo voy a decir, venía en el macro, venía tarde, por cierto, pero sin sueño, eso sí es muy honesto. Los niños preguntaron qué habías tomado. No, para nada, fue una fiesta muy tranquila anoche, y déjame decirte que don Rufino Ortega nos escucha y dice, ¡ah, qué bueno, yo usted lo conozco! Y va en el macro, escuchándonos ahorita, así que saludos para él, porque pues él fue el que me dijo, ya están al aire y usted no está. Le dije, no, pues aquí me ve usted precisamente, don Rufino, y agradecerle a toda esa gente que sin saber, que sin ni siquiera hacerlo nosotros en el mundo, uh-huh. Ellos sí saben quiénes somos, un saludo para todos ellos. Saludos, don Rufino, ahí, que tenga un muy buen viaje ahí en el macrobús. Sí, no le preguntes a dónde va porque me dijo, es top secret. Ah, bueno, no le preguntamos. No, saludar a toda la gente, como ya te decía, a todo el público que nos escucha, a Tania en Tlaquepaque, a Lady Dark, que está en casita ahorita ya atendiendo precisamente los menesteres, pues como se debe de hacer en un hogar, pero que ya estará próximamente con nosotros, llevándonos toda la información e incluso hasta algunas entrevistas, me atrevo a decir, ¿eh? Qué bueno, ojalá, excelente. Oye, hablando de, perdón que te interrumpa, Paquito, el viernes también, Alejandro, al rato lo vamos a comentar, pero se presentó la gitana, es muy bien, ¿eh? Hoy la gitana, yo... Yo pensé que iba a bailar las calmadas feo y no. Sí, muy bien a la altura, ¿eh? Y pues con grandes contendientes. Bueno, a la altura está chaparrita. Y yo vi en un momento dado que la comandante y la compañía no le hacían mucho caso. No, pero es que mira, también le daba el relevo precisamente Seuxis y ella en la luna, así, como que dándole a silueta, pero... Le dice Seuxis, digo, de alguna manera, así como que con la mano le hacía la seña para dar el relevo. Ella nunca se percató de eso, entonces son detalles que le faltan y la novatada, pues sí, obviamente todavía se ve muy novata la mujer. Está dando pasos cortos. Aparte, es seguridad, ¿no? Es joven. Sí. Y ahora sí que no descuadró en algún momento dado porque a Silueta le pudimos haber preguntado, pero pues lástima que no hubo entrevistas este viernes, así es que pues se la debemos, ¿no? La impresión también de la gitana, porque digo, ya hablar de ese tipo de detalles, de que si no vamos a hacer entrevistas, pues ni modo. Hay que verlo de otra manera. Y bueno, rápidamente, porque tenemos mucha información, tenemos en la línea a Memo, el fotógrafo de las estrellas, que nos quiere informar de algo que anda vendiendo. ¿Vendiendo? Memo. A ver, mi querido Memo, buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en conocerlo, aunque sea por teléfono. Bueno, a mí ya me conoces, a estos malandros, ¿no? No, oye, eres chavita, ¿verdad? Sí, Botamán. Botamán. ¿Qué pasó, mi querido Memo? Dinos, ¿qué? Mira, quiero a ver si, como te había comentado antes, a ver si dejo mi número para que la gente que se interese por eso... Dile, que ¿de qué se trata? Me habla. Se trata de una recopilación de fotografías exclusivas de 1,000 máscaras y hice 4 tomos engargolados pues en unos álbumes fotográficos, pero son puras fotos de colección. Para las personas que se interesen, pues me marquen a mi número. Okay, ¿que viene siendo el número cuál? Es el celular. No le hace, tú dilo. 3x3, 183. 2598. Otra vez, por favor. 3x3, 183, 2598. Y me da mucho gusto saludarlos ahí a todos, aunque personalmente no tengo el gusto. Un saludo para Paco Espinosa, para Alejandro. Bueno, Alejandro sí lo vi el otro día. Él no te vio. Sí, cómo no, lo saludé. Como fuera, no. Que quiera. Y al cotorro de Espinosa. A ver, somos dos, o sea, ¿cuál cotorro? ¿Cómo? Me estás poniendo en un plan muy feo. Cotorro, no, sabes que todo es en buena onda. Oye, Memo, pues ahora sí que saludarte, pues cuando tú me veas, digo, porque ahorita también don Rufino me reconoció, digo, si le debo a alguien, por favor, imagínate cómo me tienen. No, a mí no me debes, ni debo yo a nadie. Qué bueno, con Memo. Con toda libertad. Bueno, pues que pasen un buen día. Igualmente. Y gusto saludarlos. Y luego, posteriormente, me pongo de acuerdo con Rey Salomón para estar ahí, que después tengan ustedes de atendernos, de recibirnos, ¿verdad? Entonces, vuelve a repetir lo que andas vendiendo, cuatro álbumes de fotografías de Mil Máscaras. Sí, son fotos exclusivas de él, pues es para un coleccionista, gente que se interese en él, que sea su fans, que pues hay, ahora sí, literalmente hay miles. Sí, sí, sí. Entonces, es un trabajo que, pues, estuve haciendo yo, recolectando aquí, allá, hice un tomo así de, en unos álbumes, pues, fotográficos, común y corrientes, pero están muy bonitos, o sea, son fotos de, y los ando vendiendo a ver si se interesan en ellos algunas personas, y pues, ajá, con gusto, ya de lo del precio, pues, yo los atiendo acá. Oye, ¿cuánto tiempo llevaste en hacer esa recopilación de fotografías? No, pues como unos 2 años. ¿Dos años? 2 años, sí, pero estar aquí investigando acá, fotos que inclusive, hay algunas que yo le tomé a él ahí. Ajá. Y luego pues gracias pues al señor que se ha portado bien conmigo, inclusive le dije eso a él, y dije, pues ya ves, el señor es muy especial. Vaya. Y ya, no, le dio risa, y dice, no, Memo, pues está bien, pues yo tengo la amistad gracias a Salomón de él. Y cuando vino aquí a su aniversario, que se lo hicieron aquí, pues me invitó a comer él, me habló por teléfono, y es una buena persona, muy educado y muy atento. Oye, ¿y cuántas fotos constan estos álbumes? Pues mira, los álbumes, es un recopilador, pues para que te formes una idea, sí, los álbumes pues que venden para fotografías, uh-huh, pues están llenos, como le decía yo a Botamán, en una hoja puede caber una de un tamaño así grande, tamaño carta, y lo vienen otras tamaño postal, pero cada álbum viene siendo como unas 80 y tantas fotos, 80 y son 4. ¿Eh? Excelente, excelente, Lemo, más pues, de ojalá 100. Haya algún tirador, sí, como dicen en el barrio, ¿eh? Claro que sí, mi buen. Y como les vuelvo a repetir, me da mucho gusto, aunque sea por vía telefónica, saludarlos, que se encuentren muy bien, y Dios quiera que algún día esté yo ahí personalmente junto con el rey Salomón. ¿Ves que sí nos debes algo? Porque ya quedaron tú y Salomón, entonces sí nos debes, mi querido Memo, te tienes que hacer presente, pues, claro, porque a Salomón lo quieren saludar desde Manuel Doblado, Guanajuato. Imagínate tú dónde lo andan buscando. Oye, Memo, y también próximamente vamos a tener aquí a Luminoso, ¿no? Ah, sí, aquí lo tengo a mi lado, aquí ahí está. Ahí nos lo saludas. Ah, salúdame, Luminoso. Sí. Dile sí, que ya está. Tengo lo suyo. Sí, ahí te va, que ya tienen lo tuyo. Maldito, ¿estás bien? Sí, muy buenas tardes. Luminoso, buenas tardes. Paco Espinosa al aire. Gracias, gracias. Aquí saludándolos. Sí, aquí su amigo y compañero Luminoso. Oye, Luminoso, desde hace años que te debía lo tuyo, ya lo tengo, ¿no crees que no? ¿Crees que no se me ha olvidado, ni mucho menos, aquella entrevista que yo te hice precisamente en Radio Jalisco? Yo ya tengo tu trabajo, que de verdad tú lo hiciste, fuiste esa vez precisamente a prestarte para esa información y esa entrevista, y vaya, cuando vengas aquí, la haremos presente. Sí, así está, así será, primero ante Dios, esperemos que nos inviten para estar presentes ahí con ustedes y saludarlos nuevamente de mano. Claro que sí, Luminoso. Saludos. Va a ser unos 15 días más o menos aproximadamente. Claro que sí. Frente a Dios, para llevar unos presentes ahí hacia ustedes. Okay. Muchas gracias, amigo. Ok, sí, pues es excelente. Pues Memo, gracias por tu llamada. Muy bien, pues ahí está un gran amigo Luminoso de años, que ya tiene mucho tiempo en la lucha también él. Claro que sí, claro que sí. Y gusto en saludarte, Paquito, ¿eres Paquito, da? Yo soy Paquito, así es, hasta la muerte. Muy bien, pues le dice que llevar unos presentes, pues llévales no, unas caguamas, le dije. Ok, no, Memo, pues muchas gracias. De broma, me da mucho gusto saludarlos y que Dios los cuide mucho. Gracias. Oye, gracias, Memo. A todos, buen día. Sale. Ahí está. Buen día, ahí, que bueno, tengas excelente domingo. Pues ahí está, para los coleccionistas, ahí está un álbum. Ha de ser espectacular, ¿no, sí, Paquito? Sí, 2 años tardó recopilando esas fotos, ¿eh? Increíble, yo creo que para la gente, yo conozco a varios coleccionistas de Mil Máscaras que de hecho me han mandado a mí hacer algún trabajo, porque vaya que si lo admiran de alguna manera. Y sí, mira, yo creo que es un buen trabajo el de Memo para poderlo tener como un buen recuerdo. Y vaya, ten alguna oportunidad, que te lo firme Mil Máscaras, sería increíble, ¿no? Oh, no, sería espectacular. Así es. Muy bien, ¿qué tenemos de información? Te diré la pausa, Paquito. Mira, pues hablar de Chilanga más precisamente, que ya como te decía, pues él ha estado dando vueltas aquí en Guadalajara. Anuncia para el 15 de febrero, en punto de las 2 de la tarde, el programa precisamente que ya está haciéndose. Como él lo llama, precisamente algo espectacular en la lucha libre, Pagano, Ares e Impulso enfrentarán precisamente esta tercia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, y en un match, Keira contra Vaquerita, estarán también allá midiendo fuerzas, vaya, dos grandes luchadoras. Herodes Jr. contra Fly Warrior. ¿Dónde anda Herodes Jr.? Anda de independiente, él se ha contratado. Hoy salió mal acá, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente, digo, pues para algunos... Iba bien el muchacho. Sí, pues ahora sí que iba paso a paso, ¿no? No decimos que ya fuera una estrella. No. Pero sí, paso a paso, el muchacho iba queriendo hacer su presentación, ¿no? Ahora está de independiente, ya vino aquí a la Arena Jalisco incluso también. Nací él ya precisamente como independiente, dice que le conviene mejor, ¿no? Y también déjame cambiar un poquitito de tema porque antes que se me olvide, la gente que llegó de Japón, sobre todo, por ejemplo, este cavernario, me acordé de él porque andaban haciendo equipo, ¿te acuerdas? Exactamente, digo, andaba ya con la peste. Sí, andaba Niebla, Herodes Junior y Bárbaro, y desgraciadamente pues ya Herodes se salió. Pero Bárbaro muy bien en japonés, luego hablamos de eso. No, y vaya que los criticaron muy mucho a estos dos jóvenes, ¿no? Precisamente porque no tenían nada que ver con el Negro y Felino, no, para nada, pero esa oportunidad se la estaba dando el Consejo. Así es. El Consejo Mundial de Lucha Libre fue el que se fijó en ellos. Así es, ¿qué más, Paquito? Bueno, pues ahora sí que diciéndole a la gente precisamente que no se vaya a despegar, tenemos una entrevista con Black Terry, que hablamos con él durante muchísimo tiempo, y vaya que a pesar de que el encargado de la Arena Jalisco no me quería ni ver, él, gracias, agradecerle porque él me dio la oportunidad de decirme, bueno, ya estás aquí de aferrado y enfadoso. Éramos el único medio trabajando, hay que decirlo de alguna manera. Y si eso es lo que queremos hacer, yo solamente levanto la voz para decir, pues déjenos chambear, carajo. O sea, si lo único que hace es uno esto. Ya no hay tantos programas de lucha libre. Los han ido, pues, apagando porque la lucha libre ya no tiene ningún auge, ni mucho menos. Pero vamos, los que estamos aquí de este lado, los que estamos tratando de hacer nuestra historia dentro de ello, pues que nos den esa oportunidad, porque la lucha libre no se ha muerto, señores. La lucha libre es y será, y seguirá constante, porque es parte de nuestra cultura. Aunque no les guste, los extranjeros vienen y lo buscan. Los extranjeros saben perfectamente lo que es la lucha libre, porque tienen esa historia de antemano. Quizás ya no se les haga muy espectacular la lucha libre, quizás ya no se les haga un buen negocio, pero hey, eso sigue habiendo lucha libre. Mientras haya luchadores, estaremos nosotros. Oye, bueno, hablando de eso de espectacular, yo creo que a quien no es el espectacular es a la gente que no viene a la arena, pero la gente que viene a la arena, los que estamos aquí y vemos la lucha, es que realmente es espectacular cada batalla, cada contienda. Realmente es digno de admiración cómo esos gladiadores tienen que prepararse para hacer lo que hacen arriba del ring. No, ya viste, andábamos ahí precisamente haciendo algunas tomas y yo veía que dos, tres no podíamos pisar como era porque decía, ah, caray, estaba como submarino marinela. Dije, no, ¿cómo? No metas gol. Esponjadito, sí, pero duele y vaya que... Oye, y le comentaba a Alejandro antes que llegaras, que me habló el Carrillo, hoy hay firma de contrato ahí en la Arena Jalisco, que ahí te ya espera. Ya hablaremos precisamente. ¿Que te espera ahora, Paquito? Sí, mira, yo realmente lo que antes de decir, la lucha estelar va a ser la firma de contrato. Sí, lo que le quiero decir al señor Carrillo es que si ya lo va a hacer, no, y esto es serio, si ya lo va a hacer, hay mucha gente que ya no le está creyendo porque afuera de la Arena Jalisco me lo decían, que si esto se estaba volviendo qué o cómo. Un circo nada más en el cual no estaban respetando la decisión que estaban tomando ambos luchadores. Así es que, señor Carrillo, qué bueno que ya se decidieron hacerlo. Yo quería que se hiciera más formal porque hasta le propuse una rueda de prensa. Eso es lo que me dijo. Allí se va a hablar de eso, de una posible rueda de prensa también. Entonces, para que esto sea presente y tanto Macabre como Rayman finiquiten esto que ellos lo están llevando a otros niveles, porque vaya que se están dando con todo. Esta lucha ya traspasó fronteras, incluso ya se está hablando en otros lados de ellos, porque vaya que son dos gladiadores que pesan y pesan mucho. Sí, no, ya me dijo que iba a estar planeando eso, después de la firma se va a organizar, ¿dónde va a ser la rueda de prensa? Es que recuerda que ya hubo algunas ruedas de prensa organizadas por la Arena Jalisco, en un lugar que también era muy exclusivo para la lucha libre, que desgraciadamente también tuvo que cerrar sus puertas porque ya no hay apoyos, ya no hay respaldos, ya no hay tanto patrocinio. Muy bien. Y bueno, si entre perros no nos solemos las colas, ay, usted me sabe, puede... me da miedo. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. XEAB Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Y Las únicas herramientas que deberían estar usando nuestras niñas, niños y adolescentes son para divertirse. El trabajo infantil es ilegal. Contribuye a erradicarlo y denúncialo en mexicosintrabajoinfantil@sts.gob.mx. Por un México sin trabajo infantil. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana son días de Supermesa 58, el programa de gala de la radio en Guadalajara. Tenemos una cita aquí, en Canal 58, con Ramón Guardado y sus invitados. Cantantes, toreros, deportistas y hasta políticos, departiendo en ambiente informal, con el estilo de siempre, Supermesa 58. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública. Y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia, es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa, una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Torime, interrimo ad appare torime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare i perrovi, ameno. Timere, timere, maciro, maciremo, ameno. Bueno, regresamos amigos de Super Libre y bueno, Paquito Espinosa, tenemos un enlace hasta la Ciudad de México con alguien que está muy contento. Contento, de verdad es que vaya, que qué notición y se lo merece. Un gran luchador, una gran estrella, una gran leyenda dentro de la lucha libre mexicana. Exactamente, estamos hablando con José Luis Barajas, el Faraón. Faraón, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Pues bien, ¿tú qué onda, qué cuentas? Pues nada, hombre, ando acá afuera, ando en la Ciudad de México, precisamente porque me están haciendo pues unas cápsulas para estarlas pasando todo el mes de febrero por tengo entendido que ahora es Estéreo Azteca quien transmite lo del consejo, ¿no? Sí, así es. Entonces están haciendo unas cápsulas pues para estarlas pasando antes del evento, porque el reconocimiento a leyenda en vida, pues que leyendas vivientes. Leyenda viviente en la Arena México, es para el 20 de marzo, primeramente Dios. ¿Qué significa para ti este homenaje que te hacen, Faraón? Bueno, sí, lo que pasa es que ando en esto primero y luego dentro de unos 15 días parece que van a Guadalajara para hacer otra sección acá de cápsulas también para la televisión, tengo entendido. Sí, te decía que ¿qué significa para ti este homenaje? No, pues ya sabes tú que eso es como volver a remover todas las emociones y todo lo que conlleva pues el haber sido luchador profesional, haber luchado en México y pues tener tanto el favor del público siempre de una manera, no hay pues cómo se los puedo agradecer, ¿verdad? Esa es la verdad. ¿Qué tal, mi querido Faraón? Te saluda Paco Espinosa. ¿Qué pasó, Paquito? ¿Cómo estamos? Oye, pues felices compartiendo esta noticia, lo decíamos el viernes en la transmisión, la verdad sí. Te lo mereces porque lo que has hecho en la lucha libre, yo sé que quizás hay muchos otros gladiadores, pero la verdad es que la historia que tú tienes es de verdad como para reconocerse en este majestuoso homenaje. Pues Paquito, como te digo, me siento muy halagado, muy emocionado, la verdad, porque pues es la verdad lo que han dicho ellos ahora. ¿Para qué hacerles homenaje ya a la gente cuando ya falleció y sí, pues ya no se puede expresar, ni se puede dirigir a la gente, ¿no? Pero ahora esto que están haciendo de hacerlo en vida, de luchar, bueno, está bueno. Y más que nada, pues me da pues también mucha alegría poderme presentar en la majestuosa Arena México y pues presentarme, pero que me vean pues que voy por mi propio pie, por mi propio derecho a este homenaje y qué bueno que no me vean pues tan lastimado, porque pues ya sabes tú que eso pues cobra su factura en el momento menos indicado, ¿verdad? Así es. No, estás en perfectas condiciones, Faraón, y la verdad no, bastante gusto, ya que ahora que regreses a Guadalajara, antes de la fecha mencionada, nos ponemos de acuerdo para que vengas aquí a Super Libre en vivo. No, seguro, ya sabes que siempre estoy por ahí a la orden, cuando estoy disponible, pues con mucho gusto, ahorita pasando fuera y no pude asistir ahí en vivo, ahí ante la gente del Canal 58, pero tanta gente que lo sigue a ustedes, hombre, por medio de la radio. Pero y lo que les debemos, Faraón. Bueno, lo que pasa, lo que sucede es que es una estación que habla en realidad de lo que a la gente le gusta y ustedes van directos al grano y complaciendo siempre a todos los radioescuchas, ¿verdad? Muy bien, José Luis, pues no te quitamos más tiempo, simplemente queremos felicitarte por esa gran noticia que nos enteramos y esto pues apenas es el inicio, ¿no? Claro que sí, tengo entendido que por ahí en septiembre van a hablar conmigo estas personas y en septiembre parece ser que ya ves que es el aniversario de la Liga México, pues también por ahí voy a tener otro reconocimiento, pero pues no me adelanto hasta que me digan ellos a ver qué es lo que va a haber y pues con mucho gusto se los comparto tanto a ustedes como a todos mis paisanos y todas las personas que nos escuchan dentro de la República y fuera de ella, pues ya ves que llegan ustedes a varias partes del mundo, mano, a Brasil y a varias partes, ¿no? Sí, así es, muchas gracias. Así de internacionales nos las gastamos. Exactamente. Pues un saludo para ustedes, un abrazo y como siempre, muchas gracias por acordarse de mí y un saludo para todos sus radioescuchas y todas las personas que están ligadas por ahí con ustedes. Un abrazo sinceramente de su amigo José Luis Barajas en Paraguay. Muchas gracias, José Luis. Paquito. Bueno, pues ahora sí, precisamente José Luis Barajas, el Faraón, que el cual ya lo habíamos mencionado desde la transmisión, él estará en este homenaje a dos leyendas que sabe usted siempre se le hace, pues al patrón de patrones, ese sí es patrón, a don Salvador Luterot, y invitan a una gloria de la lucha libre precisamente, y como ya lo vienen haciendo desde hace unos años, y como lo dice el Faraón, pues en vida se les hace el homenaje, yo creo que es más emotivo. Yo, todos mis respetos para todos los grandes atletas, ¿no? Luchadores que han fallecido también, uh-huh. Mi querido Botamán, ¿no? Pero yo creo que se debería hacer un programa especial precisamente para recordar a todas esas viejas glorias que pasaron por la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues agradecerles precisamente, invitar a sus familias, hacer todo un evento majestuoso, pero tenerlos en vida a estos hombres para agradecerles todo lo que entregaron en la lucha libre, la verdad que es espectacular, y yo creo que José Luis Barajas, el Faraón, ha de estar más que contento, agradecido. Así es. Oye, le iba a preguntar, pero ya no hay tiempo, anda en la Ciudad de México, anda ocupado, por los exahijados, Akuma y Thunderboy, ¿qué pasaría? No, mira, yo creo que Thunder anda en Estados Unidos luchando. Akuma es que ya puede, no sé dónde. Él dijo que andaba en Los Ángeles, pues, claro, pero Los Ángeles, aquí hay muchos, aquí. Por aquí, lo que aquí es, tenemos uno enfrente. No, bueno, o sea, y vaya que esos lugares están. Seven Thunder se merece el respeto, tú siempre que vienes. Respeto va a tener yo por ese hombre que da baratijas, Botamán. ¿Cómo da baratijas? Pues no viste a la señora que le regaló Fantasía, no, una joyería. Oro de ¿sabe cuántos quilates era? La, ay, 24 favor, quilates, bueno, o sea, más. A lo mejor a su abuelita y se la dio de tener esa cruz que traía ahí, porque sí, déjeme decirle, ¿no? Akuma le dio con todo y ya ahora sí que hasta lo desgarró, y este duelo se tiene que finiquitar en algo, porque vamos a investigar dónde andan precisamente, porque nos han mantenido al margen ya hace un buen rato que no sabemos nada de ellos, pero no para estarlos enfadando a todos los radioescuchas, sino para decirles que ese duelo que iban a pactar de máscara contra máscara, señores, aquí se hace lo que ustedes dijeron. Exactamente. ¿No? Bueno, antes de ir a la pausa comercial, tenemos saludos, Alejandro. Así es. Beto Gutiérrez dice, buenas tardes, saludos a todos en el programa de Super Libre, el mejor programa de radio. y nos vemos al ratito ahí en la Arena Jalisco. Y también para Francisco Ortega, que nos está escuchando desde León, Guanajuato, dice, ya estamos escuchando, saludos a todos en cabina, saludos a Paco Espinosa, y también saluden por favor a Néstor Chávez, muy buen amigo y excelente mascarero. Saludos a Néstor y a todos los de León, Guanajuato, llámanos para que la gente te escuche en vivo, hombre, mi querido. Sí, ya es, Francisco. Pancho Ortega. El Paco. Ah, no, es Pancho Baker, saludos a Pancho Baker. Bueno, me resbalé. Pancho Baker, amigo de, muy amigo de Memocos. Ah, no, bueno. Pues, no, los dos se ponen ingeniero. De acuerdo antes de iniciar sus programas. Amigos, yo íntimos. Tengo otro saludo. Muy amigazos. Muy sí, amigazos. Yo tengo también otro saludo, un saludo para mi amiga Jazz, que está escuchándonos precisamente desde la tranquilidad de su hogar, escuchando. ¿Quién? Super Libre, Jazz. Yasmín, que está escuchando precisamente, haciendo yo creo que, pues, la limpieza de comer. No, ya no está lavando ahorita, ¿no? Está tranquilamente en casa descansando, y mandarles saludos, abrazos por doquier. Muy bien, pues ya está ya la información, vamos a seguir con más información. Hay una entrevista pendiente con Black Terry, ¿no? Así ahorita. Es, ya se la vamos a hacer llegar precisamente para que usted se dé cuenta de hasta lloró. No es mi labor, pero ¿sí llorar, yo llevo dos, tres que han llorado con lo que se les recuerda, y se les recuerda con mucho cariño, mi querido Botamán. Sí, no, claro. Porque él lo dice, todos se jactan de decir que esta es mi casa, pero yo de verdad se los voy a decir, la Arena Jalisco es en verdad mi casa. Y ahí vienen las primeras. Bueno, tenemos también entrevista con Virus, y también tenemos otra entrevista. ¿Con Virus? O sea, inyéctala. ¿Cómo se llama entrevista con Virus? Una entrevista con el maestro Virus, y otra entrevista también con Magnum. Y también con otra y otra, ¿no? ¿También? No, nada más. ¿Nomás esas dos? Nada más esas dos tenemos. Ah, bueno. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Aquí comenzó la historia. En Tlajomulco demostramos que sí hay diferencias, que aquí las promesas se cumplen y se gobierna con honestidad. Hace 5 años, los ciudadanos nos dieron una oportunidad. Hicimos lo correcto y no los defraudamos. Lo que hicimos aquí hoy es ejemplo de buen gobierno, porque aquí la gente manda. Soy Alberto Uribe y quiero ser candidato de Movimiento Ciudadano para seguir cambiando la historia de Tlajomulco. Alberto Uribe, precandidato por Tlajomulco. Movimiento Ciudadano. Propaganda dirigida a militantes de Movimiento Ciudadano. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Pues bueno. Saludos a Poncitlán, que mis compañeros van a ir para allá a saludar a Gerardo Sánchez, que le mandamos un fuerte abrazo a Gerardito Sánchez, muy amigo del señor Cos también. También, oye, muchos amigos. Últimamente. Conoce señor. A mucha gente de Atrás Tiempo. Conexión grupera es territorio, sí. Donde quiera, y tiene buenos amigos allá. Muy de Atrás Tiempo, fíjate, imagínate, ¿no? Así, ¿no? Qué bueno, saludos. O sea, amistades que se recuerdan porque de Atrás Tiempo. Sí, exactamente. Bueno, antes de continuar, déjame decirte que el pasado viernes ¿Cómo viste este duelo, mi querido Alejandro? Ese duelo de las damas. Oye, pues muy interesante. Digo, yo quiero mandar una felicitación a Gitana, porque la verdad ahí se la rifó en el ring. Hizo un buen trabajo. Y bueno, es muy joven la Gitana y estuvo con unas contendientes, con unas experimentadas, ¿eh? Y sacó bien su papel. Sí, iba... Ah, y otra cosa agradable también, Silueta reapareció. Silueta reapareció y muy bien, muy buen... Muy bien, Silueta, te mandamos saludos. No se notó que hubieras estado parada tanto tiempo. Ajá. Te felicitamos, muy bien. El profe Sata ya me había hecho el comentario de que estaba entrenando fuerte y que no había ningún problema. Ella no nos quería decir Silueta, ¿te acuerdas que le preguntamos para sí. cuándo? No, no, pues todavía no hay fecha hecha, no sé. Lo tenía muy guardadito, y la verdad, la vimos como si nada, qué bueno, acompañada de Goya Con y Estrellita, la más bonita, Estrellita, que por cierto... Estrellita, qué guapa se veía. Perdió la cabellera, el campeonato. El campeonato. Seuxis, sí. Que es buena luchadora. Muy buena luchadora. Está en su mejor momento de su carrera, sí, desde yo. El año pasado sí. Ha agarrado un ritmo muy bueno Seuxis, y bueno, viene con todo Seuxis. Sí, la felicitamos tanto a Estrellita como a Seuxis. Y la comandante, que era la otra, la ruda. Oye, qué la bueno, mamá de Paco. Qué bueno que no se llegaron a enfrentar la comandante con Gitanita, porque... Sí, no, le hubiera agarrado como trapo. Ajá. ¿Verdad? Bueno, parece que ya ahorita, después de tanto buscar a Terry que se andaba escondiendo, parece que ya lo encontró Paco Espinosa. Pero bueno, ahorita mientras tanto, bueno, pues felicidades, ¿no? Y así Silueta... Es. Qué bueno, te viste espectacular. Así es, y bueno, una lucha muy... mujeres en la semifinal, yo creo que se lo merecían ya. Sí, no, qué bueno, y hasta estelares pueden dar, sí. Sí. Y oye, y otra lucha que también hubo eliminatorias para el campeonato de parejas de Occidente, la primera fue Javier Cruz Jr., ¿y quién era el compañero del Javier Cruz Jr.? Metatron, sí, contra el Sádico y el Joker. Y el Joker. Pasado el viernes. Y sí. La verdad, pues pues sí, los rudos era con queso, las enchiladas. Joker con su bata de carnicero, ¿verdad? ¿De qué es entonces? Irrespetuoso y todo tiene este hombre. Bueno, ¿de qué es esa bata? Pues ya es te explicó, Paco. Científico loco, no de puedes decir eso. Loco. O sea, pues, por favor, si su personaje es completamente agresivo, ¿cómo de carnicero? Bueno, parecía carnicero ahí. Científico loco. Ay, Dios santo. Bueno, pero también decirlo. Carnesurías en un el Sádico, a pesar de que habían dicho no que había, lesión, no había gel ahora. Y que traía una lesión muy fuerte en la rodilla, qué bueno que no fue nada grave, porque la verdad fue un susto, que ya por ahí estaban hasta queriéndole recaudar fondos, fíjate. ¿Para qué? Para ayudarlo. Ah, pues porque... para retirarlo. No, ¿cómo para retirarlo? Pues ni que fuera qué, tiene mucha carrera por delante. Qué bueno que nada más fue el susto, porque sí, en las redes sociales se notó, manejó. No se le notaba precisamente. Estaba pero infiltrado, tú sabes que ahora sí que cuando eres joven, pues no te duele nada. No. Esto de la lucha cobra factura después, mucho después, ¿no? Exactamente, pues felicidades. Los segundos fue los compadres del diablo. Que se enfrentaron. Con la mano en la cintura. Sí, a los hermanos Smaker y Skaking, bueno, con la mano en la cintura. Tanto así con la mano en la cintura, ¿no? Ay, porque la gente. Estamos hablando, ahora sí, que técnicamente, como se dice. Tú viste. Perdieron la primera caída. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿quién ganó? Pero no tanto con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura hubiera sido Salilo. Ahí perdieron la primera caída. Y bueno, pero sí quiero reconocer que son amplios favoritos, yo digo, para llevarse el campeonato. No hay perro ciego el que no quiere ver, ¿eh? Bueno. Yo la verdad es que sí, la verdad, mi respeto. Yo lo decía, estos merecen esa oportunidad, mi querido Botamán, y yo creo que va a ser un buen duelo después, porque también el gallo esfinge. Exacto, contra los Pitbull. Sí, ¿no? Digo, de alguna manera los Pitbull, que son luchadores que esta fue ferros una, y recios, pero no... Una lucha muy diferente a las otras dos, ¿eh? Sí, muy, sí, sí. Muy seca, muy recia. Muy miada. Muy miada, sí, porque los porque Pitbull andaban... Los Pitbull andaban poniendo su firma. Y está, ¡ay, nada! Se me siente higiénico. No se ve bien. Arriba está la Jalisco y vuelvo a poner de pie. Oye, si lo hace el Cuau, él mismo lo dijo. Sí, ¿no? Tú le dijiste. Si ya va el Cuau para también la gobernatura. Al rato vamos a hablar con Esfinge sobre esa lucha, de qué opina. Porque yo la vi muy, muy seca, pero la verdad, al final, pues ganaron ellos. No, digo, amplios también favoritos como pareja. Vamos a ver si funcionan, porque pues los dos tienen con queso las enchiladas. Yo le digo que a Alejandro, sin saber, si me gustaría un duelo al final ya, los Trueno contra... Maléfico y Exterminador. También estaría interesante uno, Gallo y Esfinge contra los compadres. Ah, me parece más bueno el de los rusos. No, está más, o sea, no está tan parejo. Vamos a ver qué hacen el Gallo y Esfinge. Vamos a ver, ojalá. Como te digo, son favoritos de alguna manera para los técnicos. Así, Tonalá, arriba Tonalá, sí. Y los Trueno, pues, vamos a ver quiénes más participan en esto. Vamos a ver más adelante quién más. Porque el Chacal no lo puedes dejar fuera, ¿no? Sí, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, o sea, vamos a ver cuántos de ellos pueden llegar a ser precisamente parte de este torneo. ¿El Chacal con quién te gustaría de compañera? Ah, caray, fíjate que me gustaría el Demonio Rojo, pero no sé dónde. No, no puede luchar ahorita Demonio. ¿Por qué? ¿No anda lesionado? Ah, Demonio, no, Demonio Rojo es lesionado, Demonio Maya dirás, ¿no? No, el Demonio Rojo, Botamán, pues no, que... lesionado, bueno, pero pues... Vamos a ver. O sea, yo pensé que ibas a decir, no, es que se casó. O sea, no digas no, eso, Botamán. Intimidez, la sus vida privada, déjalas. No, el Demonio, ah, si él no, sale no, con no, máscara, no, con una mujer oye, que está vestido de novia. El Padrino Incómodo, el Padrino Incómodo, un saludo que hasta allá me acompañó precisamente el domingo pasado. Estuvimos por allá en la Arena Jalisco y sí, hablando de lucha libre y todo lo presente y ausente. Y vaya que también gozó de las maravillas que estuvimos viendo allá, muy bien, forma. No, qué bueno. Y las etílicas, ¿por qué no? Hay que decirlo, ¿no? Estábamos trabajando, pero también podemos degustar. Sí, exactamente. ¿Sí, pues bueno, eso fue lo que se dio el pasado viernes en la lucha estelar, ya lo comentamos, un final como siempre, al estilo Guerreros. Que, oh, con Faul, así como el hermano, la misma película la había pues visto en la ayer. Misma escuela, ¿no? Lo mismo, lo mismito, nada, ya cámbienle, pues. Bueno, eso fue lo del martes de Tapatío, no, viernes Tapatío. El viernes, que hay que decirlo, pues sí, así como decimos también de algunas cuestiones que no nos parecen ni mucho menos, pues que nos dejen hacer la chamba, Botamán, porque realmente sí, la último, gente no quiere. Sé. ¿No? No sé qué pasó, que iban a arreglar algo ahí con el tema de seguridad y no nos dejaron hacer entrevistas. Esperemos que ya, que todo iba, nos comentó Anita Gutiérrez, le mandó un saludo, que nos dijo que el martes ya todo iba a ser normal. Entonces vamos a ver qué sucede. Pues yo no vi nada normal, sino simple y sencillamente pues que había un torneo de parejas y vamos... Lo que pasa es que nosotros tenemos que... ¿no? Llegamos al final porque estamos transmitiendo, no como otros medios que... a la hora que termina la lucha, bajan al vestidor e inmediatamente agarran al luchador. Por eso te digo, nosotros estamos chambeando, pues. Nosotros, o sea, estamos dando ese precepto. Sí, estamos precepto, ¿no? Por ese lado, pues llegamos ya al último. Porque todo tenemos que esperar al ingeniero allá arriba. Así es. Exactamente. Pero vamos a ver cerrado, don Lalo, suelta las ánimas de los sí, perros. Sí, don Lalo. Me tragan a mi querido Juanelo, y así es que lo okay. Tenemos que seguir esperando okay. Precisamente. ¿Tenemos ya Terry? ¿No? Ya tenemos Terry. Vamos a hablar precisamente o ya... No, de una vez. Vamos a escuchar una parte de lo que nos dijo Black Terry, mi querido Guillermo Cos, porque ya le enchufé yo el cable para que usted me diga en dónde andamos y si esto es lo que puede escuchar ya la gente, a ver si ya lo puede llevar a cabo. Échale. Y bueno, ahí estén. Ahí está ya. 6B. Ahí está. Espérame, porque obviamente hay una pequeña falla. Estamos teniendo una pequeña falla ahí con la conexión. Queremos conectarlo directamente a la consola para que se escuche una mejor calidad de sonido, pero ahí está viendo unos pequeños problemas. Son las cuestiones de hacer programas en vivo. Aclararle a la gente que sí estaba yo en vivo y digo directamente en la Jalisco. Super Libre, me encuentro con una leyenda ya de la lucha libre. Ahora sí que este señor Esteban Mares Castañeda, que van a decir quién es Esteban Mares, pues precisamente Black Terry, señor, bienvenido a su tierra porque esta es su casa. Ahora sí que a veces estamos en algunos lugares y decimos que es nuestra casa, pero yo creo que mi verdadera casa, sin hacerle la barba a nadie, es aquí la Arena Jalisco, porque aquí fue donde se inició Black Terry, aquí fue donde debutó Black Terry. Señor, desde el 75, entonces no ha parado precisamente, usted tiene ya bastante lona recorrida, como se dice, y vaya historia en la lucha libre. Bendito Dios que nos ha dado ese gran privilegio de todavía seguir adelante y estar en estos momentos aquí. Una de mis anhelos más grandes era regresar aquí a la Arena Jalisco. He ido a varias partes, a Japón, Estados Unidos, a Panamá, donde quiera, pero uno de mis anhelos era regresar aquí a la Arena Jalisco, que aquí fue donde me inicié, y hay muchísimos recuerdos aquí para Black Terry. La verdad es que la gente lo extrañaba por acá, porque son muchísimos años sin venir a Guadalajara, y vaya, hay aficionados que de repente pues sí se preguntaban si era precisamente Black Terry el que iba a llegar, aquí hoy lo comprobaron. Sí, así es, he venido a Guadalajara, pero no he venido precisamente aquí a la Arena Jalisco, que era donde yo tantas ganas de venir, y creo que se ha cumplido una más de mis metas y de mis ilusiones que me he hecho en mi vida y que me he forjado. Hay todavía más, aunque no lo crean, todavía Black Terry sueña, todavía Black Terry tiene anhelo de seguir adelante en este ambiente, y pues qué mejor mejor que regresar aquí a la Arena Jalisco, donde me gustaría que no fuera nada más en esta ocasión, sino que siguieran más ocasiones, porque Black Terry se siente muy a gusto aquí con este público. Exactamente, y la gente aquí pues ahora sí que incluso lo reconoce, y pues precisamente nos pregunta la gente, ¿cuántas veces podemos ver más en Guadalajara aquí a Black Terry? Pues mire, yo creo que bastantes veces, todo depende del promotor, que le convenza todavía mi trabajo que hago, y pues yo encantado de estar aquí en la Arena Jalisco, porque te repito una vez más, tengo muchísimos recuerdos de aquí de esta arena, y pues no, ¿qué te puedo decir? Estoy emocionado de estar aquí. Oiga, señor, dice, o sea, son horas y horas las que podemos hablar precisamente de Black Terry, porque aquellas tercias de los Temerarios, precisamente, que recordamos con Chuy el Guerrero, y vaya también con José Luis Feliciano, que hicieron ahora sí que de las suyas, precisamente en su tiempo. Eso es lo que la gente de alguna manera puede extrañar, pero hoy tiene varias rivalidades. Una de ellas es el Rey Hechicero, que lo fue a retar aquí mismo cuando se presentó en Guadalajara. Exactamente, y para... creo que es el 22 de marzo, tengo una lucha muy difícil, pero pues completamente difícil, porque yo no le encuentro ni pies ni cabeza a esa lucha de que me pongan a tres de mis grandes rivales que he hecho en Chilanga, a Rey Hechicero, Guerrero Maya y Aeroboy. No sé qué vaya a pasar, me siento... Precisamente una parte, déjame decirte que platiqué yo con él mucho de acerca de toda su trayectoria. Desgraciadamente pues la tecnología lo de repente nos arrebasa, y vaya, le tenemos la segunda parte regresando la de la pausa, mi querido Botamán. Así es, muy interesante lo que dice, que su casa aquí, la Arena Jalisco, qué bueno. En él lo dice precisamente en el gimnasio de San Juan de Dios, que era donde el abuelo Carrillo entrenaba a aquellos grandes jóvenes que quisieron llegar a destacar en la lucha libre. ¿Algo, Alejandro? Así es, no, ahorita todo tranquilo aquí en el Facebook. Recuerden, es programa Super Libre y programa Super Libre, el canal de YouTube. Exactamente. Bueno, también Terry dice que quiere venir más seguido a Guadalajara, ojalá, porque nomás lo vemos en México mucho, en la arena de Naucalpan, que es su casa allá en México. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Canal 58 presenta Conexión Grupera. El mal ya está hecho. De rodillas te pido, te ruego, te digo. No me conformo con ser tu amigo. Soy ambicioso y te bendigo. Mírame, no soy la misma de antes. Mira la mejor selección grupera de la radio. Conexión Grupera. Solo los grandes con los grandes. Canal 58, la frecuencia perfecta. Conexión Grupera. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Bueno, escuchando al rey del guaguancó, mi querido Paco Espinosa. La bestia babeante. Y, oye, esta vieja, esta vieja amistad, perdón. ¿Cómo se llama la amiga de Josefina? Josefina. Muy amiga tuya, ¿no? ¿Amiga mía? No, sí. Yo no la conozco. No, Alejandro no la conoce de atrás tiempo. No. O sea, ¿Tú no, para presentártela? ¿A Josefina? Sí, pues a Josefina, estamos hablando de Josefina. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Tú sí la conoces? Le está diciendo Niebla, a Josefina, no te lo laves, mamacita, en tres días llego. Así sí, a ti ya te la presentaron. A Josefina. A ti. Bueno, el que vamos a seguir escuchando es a Terry, la segunda parte de esta entrevista, que la verdad muy interesante, Paquito, ¿no? Así es, y vaya que lo que nos dice es de verdad impactante, porque él quiere traer a gente de la Arena Naucalpan a la Arena Jalisco. Oye, sería muy bueno, siempre es muy bueno el intercambio ahí que los luchadores rolen, no ver siempre lo mismo, y entre más intercambio hay es mejor. Adelante. Vamos, vamos, Terry. Para que vean algo, algo un poco diferente, que algunos de nosotros nos han visto un poquito en la televisión y eso, pero si los ven aquí yo creo que es muchísimo mejor. Y más agradecerle aquí a René y a toda la familia Carrillo que me trajeron aquí, y créeme que de veras es un sueño de volver a estar aquí. Se le nota la emoción precisamente, como decía, desde 1975, aquí incluso conozco familia que me dicen, ojalá y viniera Black Terry, ya los invité, aquí por aquí andaban, y precisamente me dijeron, no queremos, o sea, la emoción yo sé que nos gana, y dicen, nosotros nos mantenemos al margen, nosotros sabemos quién es Black Terry, y la verdad que esto no lo esperábamos, pero qué bueno que se dé una vuelta por Guadalajara, y si trae elementos de la Naucalpan, o sea, ponerlos con la gente de la Arena Jalisco, yo creo que va a ser un bombazo. Sí, sé que aquí hay mucha calidad, siempre Guadalajara se ha distinguido por eso, por la calidad de los luchadores que se han dado aquí, y la prueba está de pues parte de Babyface Pantera Sureña y Baby Sharon, Sandokan, aquí él, la Bestia Salvaje, Luis Mariscal, y yo creo que es una lista que ahorita no se me viene tanto a la mente, pero simplemente con mencionar a los Huicholes Zapatillos que hicieron toda una época aquí en la República Mexicana, en el DF y en todas las partes donde se presentaban. Y pues ¿qué más les podemos decir? Sé que toda esta es gente nueva que tal vez algunos no me vieron luchar, pero creo que estamos capturando también gente joven, gente nueva que nos ve y todavía se interesan en nosotros. Y qué bueno que esté todavía en activo precisamente, y vaya, ahora sí que la gente que está en México y que lo ve por allá, pues que sepan que es de orgullosamente Guadalajara, y allá en la escuela de Naucalpan está haciendo la historia precisamente. Orgullosamente del gimnasio San Juan de Dios. Orgullosamente de ahí salimos varios, de ahí estuvimos, y pues al abuelo Carrillo, a él, a Sandokan, a mi querido compadre Huicho, y todos ellos. No, la emoción le embarga precisamente al señor Terry. Nosotros sabemos perfectamente, hoy tuvimos precisamente, y lo queríamos escuchar en el programa, porque la gente nos preguntaba, si viene Terry, ¿por qué no tenerlo en el programa? Ojalá el señor que un día nos pueda acompañar precisamente ahí, para que todo su público de Guadalajara esté ahora sí que en contacto con usted en esta radiodifusora Canal 58. Sí, era la intención esa de estar con él, pero nada más que le dije que pues yo tenía compromiso ayer, entonces tuve que luchar en Puebla, ¿sí? En Puebla, y pues ya no coincidimos con el horario, se me hizo un poquito pesado, porque esa semana que pasó ha sido un poco pesada para mí, todavía gracias a Dios me sigue teniendo trabajo de la Ahí está el maestro, está Terry, maestro Terry, y la verdad, pues muy emocionado, de verdad, se le salieron desde cocodrilo. Sí, recordar a sus amigos ahí, pues la emoción. Tú sabes que él aquí, bueno, como ya lo dijo, agradecerle a la familia Carrillo que lo están trayendo, y por ahí nos tienen más sorpresas, porque ya lo dijo él mismo, quiere traer a la gente de la Arena Naucalpan, que es donde el lugar donde él se va a entrenar gente. Y vaya que lo hace de alguna manera excelente, ya lo dijo, ¿no? Esa rivalidad de traerlas a Guadalajara sería excelente. Excelente, ojalá que sea como dice Alejandro, que sería un bombazo, ¿verdad? Vaya sí, que sí. Oye, tenemos aquí, mira, si no das sus bromas, no está contento. ¿Quién? Ramón Vázquez. Ay, Ramoncito. Ya sabes, lo mismo de que dice cada 8 días. Que saludos a Madaleno, a Elmer Gruñón y a Mr. Magú, que no fuimos a las tortas, pero no nos dijo nada ya al final. No quedamos, o sea, dijimos, ¿cuándo hoy? Sí, hey, hoy. Bueno, pues, o sea, ¿quién le dijo que todavía ya se acabó el día o cómo? Sí, no, quiere lavarse las manos, no, como el próximo Pilates. Domingo, ¿o qué? A ver si es cierto que cumple. ¿Nosotros sí cumplimos? Sí. No, pues nosotros tenemos que venir, aquí estamos, señor. Usted diga, ¿no? Bueno, felicidades a, entonces, una vez más a Black Terry, que ojalá que pronto venga también aquí a cabina de Super Libre. 40 años ya de luchador, mi querido Botamán, así es que, bueno, pues ojalá y se le haga también merecido homenaje aquí. Se le reconoce por parte del público. Fíjate que fue una lucha de verdad de esas que en la arena Naucalpan se entregan con todo. Un Black Terry que la verdad dice, bueno, pues yo pensé que no iba a tener esa rivalidad entre Macabre y Rayman tan fuerte. Dice, yo los vi, estos muchachos se quieren acabar, se quieren desgarrar arriba de un cuadrilátero, y vaya que la gente lo disfrutamos. Hoy no puede faltar a la Arena Jalisco porque se firma el contrato, como ya lo dijimos al principio, se firmará esto que ya está y que se tiene que finiquitar, máscara contra máscara entre Rayman y Macabre. Exactamente. Bueno, cambiando de tema, el pasado martes me quedo Paco Espinosa, un torneo cibernético aquí en la Arena Coliseo, donde muy bien, al final se quedaron dos maestros, ¿no? Magnum y Virus. La verdad, qué luchonón nos dieron al final, ¿no? Una lucha donde se iban eliminando, hay que decirlo, y de alguna manera veíamos más débiles a los tapatíos. Sí, hay que decirlo, ¿no? Abiertamente. No porque estemos queriendo hablar mal de los elementos. No, es que había más experiencia ya. O sea, es que sí, realidad es que la experiencia. Un Tiger, que no tiene mucha experiencia, pero sí ya tiene lona recorrida. Claro. El Arcángel, pues no se diga. Exacto. Maestro Arcángel Cancerbero, también tiene muchos años luchando ya. Uh-huh. Y el Puma, pues también es un muchacho que... Que tiene muchas ganas de sobresalir y vaya pues, que lo y Virus, haciendo, ¿qué más querías? No, y por el otro lado estaba Esfinge, joven muchacho que estamos esperando. El Gallo, que también tiene experiencia. Omar Brunetti, que pues no tiene ahí varias, lleva apenas. Y Magnus, pues sí, también mis respetos. Y Leo, que también, pues ahí. Joven también. Mira, es que realmente lo que decíamos, no es por nada, pero no es porque estuviéramos nosotros en contra de ellos, al contrario. En el papel ojalá, diría por ahí. Como dice el profe Sata, ojalá y se demuestre que la escuela de Guadalajara tiene más de qué hablar, no nada más precisamente de chismes y cosas turbias que suceden por acá, sino de elementos que están destacando, porque cuántos elementos antes iban y ahora nos hemos quedado nulos con ese tipo de elementos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar al maestro Virus, que nos habla de este duelo que tuvo con Magno en el final. Así es. Super Libre, estamos aquí con Virus, que la verdad esta noche, la mejor lucha de la noche, un duelo de maestros al final, Paquito. Y sí, lo vimos y lo disfrutamos bastante, la gente del DF con la de Guadalajara, y la verdad, darle la bienvenida nuevamente a Virus aquí en Guadalajara, profe. No, gracias aquí a todos ustedes, a todo el público de Guadalajara, y aquí una vez más, saliendo triunfador en este torneo cibernético de distrito contra los de Guadalajara. ¿Cómo ven los muchachos de Guadalajara? Bueno, creo que no hace falta que yo lo diga, ¿no? Creo que ustedes mismos deben de ver que han ido agarrando mucha experiencia. Hay muchos chavos nuevos que han ido subiendo en base a que se enfrentan a nosotros, y creo que lo mejor es para ellos, ¿no? Allá hay varios que han ido para allá, para el DF, que ya están triunfando allá, y pues bueno, no les queda más que seguir echándole ganas y uno pues viniendo a dar el 100% para seguir estando aquí al margen de todo, ¿no? Y veíamos al Gallo que precisamente para vencer a los grandes hay que ponerse con los grandes, lo veíamos que estaba sobre ti, pero pues claro, sí que la experiencia que tienes lo hizo presente esta noche, Virus, y vaya que los muchachos, como tú dices, le echan ganas, pero aquí demostraste de qué estás hecho. Bueno, el Gallo no es un novatito, ¿no? Ya es un luchador, creo que muy experimentado, ha sido campeón varias veces, o sea, no es un improvisado. Creo que tuve la fortuna, agarré el momento adecuado y pude salir adelante, rendirlo a él y al último quedarme con el señor Magnus. Y pues una batalla difícil al último, fuerte, pero pues gracias a Dios salimos adelante. Puede ser que te llevamos a derrota, pero invertiste el castigo. Pues es que tiene que agarrar uno el momento adecuado, porque si no, la verdad, estaba muy difícil. Yo nada más confiaba un poco en mi condición, que fue lo que me ayudó. A veces te arriesgas a muchos castigos, pero bueno, al fin y al cabo es por salir adelante, me salió y afortunadamente gané. Oye, profe, ¿qué va a pasar al final con los cancerberos? Ya no los hemos visto, pero ¿qué este concepto, cómo va? Bueno, últimamente casi ya no nos han puesto juntos, pero creo que desde un principio Nosotros les dijimos que el concepto de Cancerbero no era para estar siempre juntos, ¿no? Euforia salió, ya está arriba, Pólvora también, nosotros, pues a mí más o menos me traen, Raciel, Cancerbero, igual andan juntos de repente, a veces pues nos ponen solos, a veces de parejas, pero al fin y al cabo creo que los Cancerberos siguen siendo los Cancerberos y han demostrado que fue un grupo bien hecho y de buenos luchadores. Bastante buenos luchadores, desgraciadamente pues ya no trabajan juntos. Pero tú solo, compañero, sigues demostrando gran nivel. Bueno, es lo que te digo, no nomás yo, creo que Raciel también es muy bueno, el Cancerbero, Euforia, Pólvora, creo que, como te lo dije, era un grupo de buenos luchadores que no había necesidad de estar juntos, ¿no? Que en su momento si había que emigrar adelante, nadie estaba amarrado a nada. Simplemente fue un concepto y ya se sigue manejando, de repente no como antes, pero ahí estamos. Oye, profe, y ya, también digo, ver que los jóvenes le quieren apostar precisamente a enfrentarse a la experiencia, un Dragon Lee que vaya que se puso a la altura y que tú lo dijiste, es un luchador que quiere empezar bien y está haciendo las cosas como debe. Bueno, es que como nuevos, creo que tú dijiste hace rato, le quieren pegar a los grandes y solamente así puede ser grande. Ganarle a los más bajos, pues creo que no es... Es importante, pero creo que es más importante ganarle a una persona de más calidad, de más tiempo, podríamos decirle viejos, pero creo que es más valioso para ellos ganarle a una persona así que a uno nuevo, ¿no? Entonces, si ellos quieren salir adelante, pues tienen que enfrentarnos a fuerzas. Titán, tu opinión de Titán. Titán, bueno, es un luchador bueno, ya lo ha demostrado, ¿no? Es estrella del área de México, tuve la fortuna de luchar con él hace casi un año por su campeonato, me ganó, una buena lucha, no sé si la hayan visto, y una gran lucha, pero bueno, ahí sí no pude salir adelante, pero creo que se demostró que la calidad ahí está, ¿no? Pues muchas gracias, señor Virus, por esta entrevista. ¿Algo que le quiere decir al público de Guadalajara? No, pues gracias a ustedes y al público de Guadalajara. Ya saben que aquí siempre venimos los del distrito a dar el 100% de lucha libre. Y creo que tienen grandes valores, apóyenlos, échenle ganas. Pues gracias. Ahora sí que agradecerte por esta entrevista, profe. No, gracias a ustedes. Órale pues, sale. Pues ahí está precisamente el maestro Virus, el cual lo demostró con esa calidad, esa pues experiencia que él tiene, porque a pesar de que no es un personaje que tenga el carisma suficiente como para hacer enajenar al público, yo creo que tiene la experiencia y lo demostró ante un Magnum que también vaya tiros se dieron al final. Magnum, sí, pensamos que lo iba a derrotar, pero le invierte ese castigo. Sí, o sea, muy buena lucha ahí, la verdad es que estaba para cualquiera de los dos, cualquiera de los dos se la podía llevar, pero salió avante la experiencia de Virus, que bueno, invirtió el castigo y pues se llevó la lucha. Pues, muy bueno, buen torneo cibernético al final de cuentas. Y bueno, le ganó por un pequeño descuido Virus llevó el triunfo sobre Magnum, que al ratito lo vamos a escuchar regresando de la pausa. Y el Canis, ¿qué onda, Paquito? Bueno, pues ya sabe usted que si tiene alguna reparación que hacerle a su hogar, y que mire, nosotros se lo estamos diciendo porque se lo estamos comprobando, comprobarle la garantía que tiene el Canis de que si no le queda como es, se le regresa hasta el último peso que haya invertido. Exactamente, ahí no hay que no quedó mal, luego a ver cuándo nos repara eso. No, le hizo un trabajo a Botamán, ¿verdad? Sí, le destapó el caño a Botamán. Te destapó el caño. ¿Por qué se ríe el ingeniero? ¿Es serio esto? ¿Estamos ¿Es serio? Hablando? O sea, sí, cañería, estaba tapada la cañería. Y llegó y se la destaparon. Tenía atorada una trufa y él se la destapó. O sea, llegó el Canis y se la destapó y por eso vemos con esa sonrisa. El hombre sonriente, Botamán. Que allá en Tonalá una limaña se le puso en el caño y él se la destapa. Mira, precisamente tiene servicios de fontanería, electricidad, instalaciones de gas, herrería, albañilería, azulejeado. Lo difícil lo hacemos fácil, dice el Canis. Así es. Y hasta su vieja las cambia por una nueva. ¿Ah, sí? Sí, la estufa. Ah, perdón. Ah, bueno. O sea, usted puede tener ahora sí que la garantía de que el Canis le va a instalar precisamente todo lo que usted requiera para este tipo de trabajos que de verdad son muy molestos, ¿no? Que de repente se te anda cayendo una pared, que ya la humedad se te filtró tanto que de los tiburones luego hablamos. En fin, todo esto lo arregla precisamente el Canis para que usted se dé a la cita y le pueda llamar al 3608-8031 o a su celular 3314-470913. Muy bien, ahí está dicho todo esto. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu voceador. Hablan los precandidatos del PAN, Poncho Petersen, Guadalajara. Estamos cansados de vivir con miedo, de que las familias no les alcance el dinero. Necesitamos hacer algo. César Madrigal, Guadalajara. Necesitamos orden, necesitamos paz, necesitamos un salario digno, necesitamos un cambio. Guillermo Martínez Mora, Zapopan. Un cambio sin enfrentamiento, un cambio sin riesgo, un cambio pensando en ti y en tu familia. Omar Borboa, Zapopan. Recuperemos juntos nuestra tranquilidad, recuperemos juntos el futuro de nuestros hijos. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PAN. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Bueno, regresamos aquí a Super Libre, ya en vivo y en directo precisamente para... tenemos saludos, mi querido Alejandro, para la gente que nos escucha. Saludos de Joaquín Gómez Mesa, dice, saludos a todos los conductores, que pasen un excelente domingo. Y también tenemos saludos para Mauricio José Gutiérrez, dice, saludos Black Golden y Black Golden Junior y Paco. Bueno, saludos a Black Golden, que pues sí, ya nos espera en la Arena Jalisco, ya se lo dije a usted. No se puede perder esta firma de autógrafos, bueno, más bien esta firma de autógrafos, no esta firma, por el duelo de cabelleras que ya van a tener que finiquitar y decírselo a la gente, pues ahí lo esperamos en la Arena Jalisco a partir de las 6:45 de la tarde para que no se pierda. Y estos agarrones que se están dando entre Macabre y precisamente Rayman, vaya que están causando una gran polémica porque, pues sí, se han estado dando con todo y ya esto debe de parar. Precisamente ya no caben estos dos hombres en un solo cuadrilátero, así es que vamos a ver en qué termina este domingo la firma de los contratos que van a hacer ya para poderle poner fecha. Hay quienes dicen que va a ser para el aniversario de la Arena Jalisco, hay otros que dicen que no se va a llevar a cabo y no sé cuántas cosas, entonces vamos a ver qué termina. Sí se va a llevar a cabo, de que se lleva a cabo, se lleva a cabo. La firma hoy. Los dos luchadores tienen muchas ganas. No, están puestísimos. Ellos, si es fuera por ellos, ellos ya estuvieran. No, ya se hubieran dado con todo. Y digo, también ahí en el día de hoy se va a ver si va a haber una rueda de prensa, que sería interesante, ¿no? Para ver todos los pormenores de esta lucha, así que no haya dudas, que no haya de que el contrato, que lo rompe todo. Ya con la rueda de prensa toda la información es clara, toda la información se le da a la prensa, pues para que lo transmitamos al público y bueno, todos estén enterados y tengan la certeza de que sí se va a realizar esta lucha. No, de que se va a hacer. Gracias a Paco Espinosa, que está haciendo méritos para entrar a la Arena Jalisco. El hombre tiene prohibido, pero ya está haciendo méritos con el dueño de la Arena Jalisco. Así ya le habían tapado el boquete, pero sí. Parece que ese boquete se va a abrir otra vez. Sí, bien hecho, Paquito. Estás limas, pero ese es con el patrón. Jefe. Yo no estoy limando nada, simplemente es la verdad, yo tengo que hacer mi trabajo, que me dejen hacerlo, independientemente de las broncas, si no me traga el hombre, pues que no me trague, pero que me deje llevarle la información al público, que sí le gusta que hablemos precisamente de ese tipo de eventos, y vaya, vamos a ver qué sucede esta noche en la firma de contrato. El de los pronósticos, que cada día los da al revés. Daniel Flores Aguilera, desde Polanco, se comunica y dice que saludos para todos, participa por boletos para el martes. El de los pronósticos. Ah, ya sé. Que le decía, dile que aquí estoy. No, hombre, andaba en la luna. ¿Cómo van? 2-1, ganaron los chivos, perdieron. Y llegamos, no. Bueno, pues es que nos quiere alentar el hombre, ¿no? Bueno, ¿ya viste la playera del Canis? Sí, a ver, vamos a tomar una foto. Bueno, ahorita la tomamos en el comercial. Ay, de una vez ahí, a ver, ahí. Agárrala. Bueno, pues vamos. Mientras esto la agarran, ahora sí que la playera, para que usted se apunte en el regalo que vamos a hacer esta tarde. Es una playera, pues hay que decirlo, es un gladiador de la WWE. La verdad es que a mí ni me interesan ni me importan esos gladiadores, porque pues cada quien su rollo, ¿no? Sí, mi querido Canis, pues hay más luchadores mexicanos que se moche con esas. Muy bien. Bueno, ¿no? Y vamos a escuchar qué te parece a Magnum, que también fue el otro finalista de este torneo cibernético, ¿no? A ver, pues no sé si tenga miedo, pero bueno, vamos a ver y a escucharlo precisamente, mi querido Guillermo Cos, bueno, adelante. ¿Qué pasa, mi esfinge? Vamos a ver, ¿ya está? A ver, vamos, vamos. Bueno, usted tranquilo, aquí nos amanecemos precisamente para llevarle la información y un magnum que se dio al final precisamente con virus. Vamos a escucharlo. Oh, bueno. Ay, perdón. Un magnum que esta noche dio un luchonón, un torneo cibernético bastante interesante, donde al final, pues dos maestros se encontraron. Así es. Más que nada, muchas gracias a toda la afición que nos ve de aquí, de la Arena Coliseo. Fue una lucha muy recia, muy dura. Igual Guadalajara, aquí la capital, traemos muy buenos elementos, como lo es el Gallo, Omar Brunetti, Leo, Esfinge y un servidor. Fue una lucha muy dura, pero pues aquí estamos echándole muchas ganas. Fue un agarrón, como ya lo dijo Botamán precisamente, profe. ¿Cómo sientes tú a los jóvenes, a estos elementos de Guadalajara, que poco a poco los hemos visto nosotros, que han dado un estirón un poquito más fuerte, pero cómo lo sientes tú como profesor? Bueno, los chavos van con muchas ganas, muchas ganas de sobresalir. Igual yo pienso que son una de las etapas estos muchachos que vienen empujando muy fuerte. Ahí está Gallo, el Gallo ya ha ido a México, ha luchado en la Arena México. Está Esfinge, que es mi hijo, y le está echando todas las ganas. Está entrenando ya con el profe Colombo, sí, con Virus. Y allá está preparando y son chavos que van con toda la fuerza y todas las ganas para adelante. Yo veía al equipo del DF más fuerte, más experiencia. ¿Tú qué opinas? Así es, son muy buenos luchadores, subieron varios luchadores con mucha experiencia, como lo repito, como es el profe Virus, el profe Arcángel, muy buenos luchadores. Yo pienso que esta lucha del grupo cibernético estuvo muy completa, muy pareja. Bueno, aquí un descuido, nos confiamos y aquí salió triunfador Virus, que son de México, pues Guadalajara se quedó un puntito más abajo, pero aquí estamos con todas las ganas de echarle para adelante y aquí saben, aquí estamos para echarle todo. Y al final lo vimos, un agarrón tremendo entre dos maestros de la lucha libre, uno por Guadalajara Magnum, otro por el DF Virus, pero vaya que por ese descuido, digamos, ese agarre que al final no te resultó, pues viene la derrota. Así es, lo entiendo, sinceramente sí, me confié mucho, sí, llevaba a la delantera, le iba ganando, dije, aquí es cuando, pero Virus mucho colmillo, mucha experiencia y me descuidé poquito, fue donde me agarró y ahí fue donde me ganó. Nosotros comentamos en la transmisión que pues el maestro no les podía fallar a sus alumnos, aunque fallaste, pero hizo buena lucha. ¿Eh? Así es, más que nada ustedes vieron la lucha que dimos Virus y yo a ras de lona, sí, llaveo contra llaveo, fue muy buena. Igual más que nada, pues aquí estamos para apoyar a todos los elementos de aquí de Guadalajara, a todos los luchadores. Vieron que Magnum tiene para rato y tiene mucho rato, mucho tiempo para echarle todas las ganas y seguirlos ayudando y sacarlos adelante a todo Guadalajara para que ojalá y sigan yendo también para México y triunfen por allá. Oye, al final Virus reconoció tu calidad y te dio la mano. Sí, claro que sí, el señor pues como es un profesional, más que nada tiene mucha ética, vio que fue un agarrón muy bueno entre los dos luchadores, al final de cuentas salió triunfador él, igual me dio la mano, yo con mucho respeto se la di también y fue una buena lucha, muy buen agarre y más que nada, pues la gente salió muy contenta y eso es lo que agradecemos a toda la afición. Enhorabuena, al final de cuentas, digo, ahora sí que el público fuimos los que ganamos y la verdad es que ojalá y se vuelva a repetir precisamente este tipo de torneos o enfrentarse a la gente del DF para demostrar que en Guadalajara también hay escuela, profe. Así es, claro que sí, hay muchos elementos de aquí a Guadalajara, mucha gente nueva, muchos valores que vienen empujando, se están preparando muy bien, igual más que nada van con todas las ganas y toda la experiencia de ir a pisar la Catedral, la Arena México, y aquí los estamos preparando, ayudando a esos muchachos que van con muchas ganas. Por último, Esfinge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va? Bueno, el muchacho está joven, sí, tiene mucha juventud, va agarrando experiencia, más que nada se ha estado enfrentando a grandes luchadores, como lo es Virus, ya lo enfrentó allá, Arcángel, varios luchadores de más talla que él, y ahí la lleva el muchacho echándole todas las ganas, espero que así siga y no dé paso para atrás, al contrario, que no baje ese ritmo que trae. Oye, profe, como dicen en el rancho, trae toda la leche adentro, entonces vamos, el finque, que eso es lo que se puede. Así es, más que nada, es mi hijo, aquí lo apoyo así, moralmente, sí, y echándole todas las ganas, mucho ejercicio, mucha condición, y que se siga preparando como lo ha hecho, que no baje ese ritmo estupendo que trae, y ojalá y siga adelante. No porque sea tu hijo lo vas a consentir, ¿verdad? No, nada, aquí todos parejos, desde abajo hay que echarle todas las ganas, ¿sí? Aquí cuando él viene a entrenar, viene también como todos, así es. Ya regresa a los rudos, profe, algún día te vimos precisamente gozando de la rudeza, aunque de tengo también te gozamos bastante. No, dile la verdad, ahí no lo gozamos, sinceramente no, pero... Como lucha técnicamente. Ah, bueno, sí. Así es. Sí, así es, más que nada, yo estoy preparado, sí, para cuando... Super Libre. Amigos, Super Libre, estamos aquí con... Bueno, no sé. ¿Qué? Parece que hubo una falla ahí. Ay, ingeniero. Bueno, ahora los diablos andan suelto el diablo aquí. Alejandro, ¿qué pasó? No sé, abrir. Che, gato, que se vino de la arena, ya le estamos viendo. Perdónanos, somos escuela, dejen de escuela, ¿verdad? Ay, aquí, ¿eh? Dios santo. ¿Cómo ves, Paquito? Pero no fuera otra cosa, porque ¿verdad qué? No fuera conexión grupera, porque fuera. Bueno, ay, no, tenemos bueno. Llamadas, saludos, a ver, aguantan. Aquí hay un saludo, está Ramón del Ángel, dice... Sí queremos más espacios para la lucha libre. Díganle a los patrones de Canal 58, Paco Baker o Memo Cos, a todas horas los escucho. Oye, desde que Dios, como decía mi abuela, desde que Dios amanece hasta que anochece, no seas ingrato. Radio Memo. Perdónanos. Radio Memo. Radio Memo. Sí, ya no me hasta los domingos también. Radio Memo. Está el público, es el público. El público, el público. Oh, bueno. Oye, y nada más como parte de poder sacarle la información. ¿Sopa? Al público, no, ya es bastante, decirles que sí, bueno, ya lo dijimos hace rato, la entrada de la arena Coliseo el viernes no fue buena, no fue aceptable. ¿Quién está escondiendo nada? ¿Por qué? ¿Hay comentario de eso? Sí, que sí, no estamos escondiendo nada, mi chavo, simple y sencillamente lo dijimos también precisamente para que te pongas las pilas. Nosotros no tenemos por qué andar tapando hoyos, ni mucho menos. A mí me ponen de nervios que la gente piense que estamos haciendo... Te estoy diciendo que no nos dejaron terminar con unas entrevistas al final el viernes. Entonces la entrada, pues tampoco, claro que no. Hay gente que me lo dice allá afuera. Nosotros queremos que regrese el domingo, Botamán. ¿Sí? Y es la voz del público. O sea, ¿en qué estamos encubriendo? La voz del público puede decir precisamente y hacérselo llegar a la gente que está aquí dirigiendo. Que dicen, bueno, ¿se supone que íbamos a mejorar o cómo está el cao? Así ay, de mira, fácil. Yo difiero con tu punto de vista. ¿Por qué? Yo pienso que los viernes pueden ser buena opción. Yo siempre desde el principio yo dije, no, a mí me laten los viernes, y yo siento que los viernes que puede ir arrancando, digo, como todo es el cambio, va iniciando, va apenas ahí como levantando, y pues requiere un poquito de tiempo para que amarre y sea mejor. Pero eso es muy diferente a lo que la entrada estoy diciendo. Sí, la entrada no fue buena. No. Ahora, déjame decirte tu punto de vista fabuloso. Uh-huh. Para mí, si un padre de familia, se lo decía yo ayer a alguien, se lo explicaba, dice, y tiene toda la razón, si a mí me dicen mis hijos, me llevas el viernes y se me atraviesan unas chelas, pues es difícil de que llegue, la verdad. Dice, bueno, ¿por qué? Eso no, porque voy siempre a referirme yo precisamente a la gente que de veras viene a la lucha con su familia, a la gente que venía los domingos. Dice, el domingo me agarran crudo, papá, y eso, y dime si no, el domingo me agarran crudo, ya me levantan, me la curan y a fuerza me tengo que venir porque ya traigo el cargo de conciencia, y entonces les voy a dar esa satisfacción de ver a sus hijos. Bueno, pero no en todos los casos. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, a mí se me hace mejor en viernes. En viernes va, los niños se pueden desvelar, no van el sábado a la escuela, y el domingo lo tienes en la tarde ya libre para preparar todo y estar listos para el lunes. Yo pienso 50-50, yo la verdad digo que la mucha gente los domingos se les extraña, y otra parte claro, está contenta en los viernes, ¿sí? Porque bueno, pensamos que no van a venir niños, y ves cómo vienen de sí, niños. No, viernes, es que es prácticamente y yo eso, pienso que, pero es una opinión de alguien. Sí, o sea, yo digo que va a ser poco a poquito, que mejoren los carteles. Yo creo que ahí es donde está la... Esa es otra de las cosas. Yo supe por ahí de buena fuente que iban a mejorar los carteles, esperemos que sí. Y entonces el espectacular, ya lo estaban quitando. Cuando vino el Rey, los Dinamita, las entradas que hubo. Sí. Pero no es siempre, pues, eso es lo que te digo. O sea, que no combinen más elementos de foráneos, y yo pienso que se levanta. Digo, si se le va ahora sí que a hacer el cambio, pues es lo que yo platicaba con la gente, que de veras se le metan los elementos que pueden venir a hacerla. O sea, hay muchos elementos. Hay muchos independientes que pueden luchar aquí ya. Entonces, exactamente. Que hagan combinaciones, y eso a la gente le gusta. Ahora, hay muchos elementos, como decía, bueno, pues entonces puede intercambiarse sin andar sangrando a nadie. Hablando de elementos de intercambio, en México, ¿qué te parece que Fuerza Guerrera salió en la Arena México a retar al Negro Casas? Oye, sí, es que va a haber un duelo precisamente. ¿Cómo es ese duelo? De... cuando estaban jovencitos los muchachos. Ya tiene rato ese duelo. Desde el Toreo de Cuatro Caminos. Exactamente, y la gente lo va a gozar, Botamán. Ojalá ese tipo de espectáculos. Ándale, hace falta. Ese duelo es aquí. Sí, y bueno, podemos recordar, estuvo ese duelo entre Satánico y el maestro Blue Panther, que fue fenomenal, o sea, fue en viernes y fue excelente. El primero que hubo entre el profe Sata y Solar también estuvo muy bien, y esa combinación de luchadores ya consagrados, luchadores ya con más edad, y combinación con jóvenes también es una buena opción, que yo siento que también puede ayudar a que los viernes sí, siga. Que empiece poco a poquito que la gente... Y sobre todo darle prioridad a la lucha. El martes es de glamour, es más como de relajo, más sí. Todo eso, pero el martes más enfocado a ese público que realmente conoce de lucha libre, que le gusta. Y aparte, y ya por último, antes de ir a la pausa, la gente no estaba respondiendo ya los domingos. No. Por lo que tú me quieras decir, uh-huh. La gente no estaba asistiendo a la arena, entonces estábamos muy solos. Vamos a ojalá, te digo yo, que lo que mejoren son los programas de los viernes y la gente va a venir. Sí. Yo apuesto por los viernes. Yo siento que los viernes pueden ser mejor. Bueno. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La reciente reforma político-electoral nos fortaleció. Gracias a tu confianza, nuestras atribuciones han aumentado y protegeremos mejor tus derechos. Podremos impartir una justicia electoral más efectiva. Estamos listos para aplicar las nuevas leyes y enfrentar con éxito el proceso electoral 2014-2015 y consolidar nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Asterisco, gato, 06, gato. Tu celular tiene una huella única que es la clave IMEI. Para obtener la marca gratis en tu celular, asterisco gato 06 gato. Anota los números y guárdalos por separado. Si te lo roban o lo pierdes, repórtalo a tu compañía celular para que tu teléfono sea bloqueado y nadie más lo pueda usar. Asterisco gato 06 gato. Juntos contra el delito. Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos a un Super Libre, son las 3:33. Déjame, Ramón. ¿Por qué me la paras? Estoy bailando. No, pues allá yo estoy operando. Ingeniero, ¿por qué me la para? A ver, ¿cómo que tú estás operando? ¿Qué no está operando el señor Cos? El señor Cos está operando, yo no. Pero, ¿por eso? ¿Quién me la paró? El señor Cos. Oye, acabo de hablar gente del Chiverío. ¿Cómo? Saludos a todos los ¿cómo de espérate? Chivas. Pues, ¿qué es esto? Oye, no es fútbol aquí. No, vete a de la patada y esas cosas. Y que está en pie la comida. Ah, de las tortas. Señor, usted es bienvenido cuando quiera aquí, esta es su casa. Muy bien, no digas eso porque luego después... ¿Después viene aquí con las garras o cómo? Exactamente, pues no. Vamos a ir próximamente. Sí, le amenazamos con que nos aparte precisamente una mesa, la mesa del rincón, sí. Que nos ponga a las Gracielas a la disposición de los fieles asistentes, uh-huh. y que pues tengamos un rato ameno ahí con ellos precisamente para darle esta difusión que requiere la torta ahogada. Y dice que el mesero oficial de ahí es Ramón Vázquez. ¿Es el mesero oficial? El mesero oficial, él se encarga de todo. Ay, hijo. Yo no lo quería denigrar, o sea, yo sabía que era el subgerente. No, ¿de qué? No, Paquito. Bueno, es subgerente, pero también se encarga de llevarlas. Sí, o sea, ay, qué fino me salieron. O sea, ¿mesero de cuarto o cómo? Sí, no, yo, a mí me dijo que era subgerente, entonces a mi respeto. Oye, rápidamente, antes de continuar, nos habló Esfinge, tiene un problema con su automóvil, esperemos que logre restablecerlo rápido. Ya le queda poco tiempo, aunque sé que llegue de el fallándole a los técnicos. A ver. Bueno, técnicos, si no pueden reparar su mugrosa nave. No, son técnicos de mecánica, son técnicos luchadores. Oh, bueno, pero entonces ahí está, pues que se venga en el chat. Sí, ¿verdad? A ver que se venga del ride, pero que se venga. Oye, pues nomás con la máscara lo levantan 2-3, y yo conozco a muchas que lo quieren levantar. Bueno, muy bien. Con eso de Kiss Me, ¿verdad, Paquito? Ah, bárbaro, el letrero que trae precisamente mi buen Esfinge, que ha de estar echándole la gota gorda precisamente. Sí. Saludos, si tienes ahí el estéreo, comunícate ya de perdón, porque digo, si se sí, te hace tarde, habló, pero... y si el charro ya no anda con rodeos, pues no te andes con rodeos, vente, no te andes por las ramas, uyuyuyuyuy. Bueno, después de la selección grupera, porque yo estuviera sentado al céntimo, no, hombre, no. Echándole rollo y rayo. No te cabes, canal. ¡Ay, Guillermo Acos! ¿Cómo te extraño, desgraciado? Oye, Paquito, ¿tenemos lo de la Jalisco ya? O... Sí, así sí, es, tenemos ahora sí, para que usted se ponga al tanto, al céntimo y al momento, la Arena Jalisco domingo, hoy, domingo 25 de enero, a las 6:45 p.m. para que usted no vaya a llegar tarde, y si llega tarde, pues ahora sí que se pueda usted perder las primeras luchas, donde estarán interviniendo Galáctico contra Dynamic Fly. Bueno, pues ahora sí que es la primera lucha, la siguiente estarán Guerrero de la Muerte y Ultra Cara, que enfrentarán a Último Ángel y Calavera Charra. Esto precisamente a las 6:45, donde después estarán Androide y Libra para enfrentar a El Valioso y El Cometa. Un Libra que se volvió rudo, de alguna manera ya trae otra imagen, la gente se lo quiere tragar, se lo quiere volver pedacitos, pero bueno, vamos a ver de qué está hecho. En la ruleta de la muerte, mi querido Botamán, déjame te cuento, te platico, para que usted lo lleves de temporada, donde una ruleta estarán un juego en máscaras o cabelleras, precisamente estará el Vago, el Brujo, estos dos que están haciendo de las suyas precisamente con Alex Romano. Carnalito, no te puede contestar, mi compu está fallando. También Guerrero Negro e Impacto Negro, enfrentando a Pluma Negra, Príncipe, Anonymous, Sunny y Rey Azteca. Ah, caray, aquí tiene que salir, van a salir volando pelos o una máscara, para que usted se ponga las pilas al tanto. Y extra, como dice aquí en el programa, no te pierdas este domingo la gran firma del contrato por la lucha de máscara contra máscara entre Rayman y Macabre. En esta lucha estarán precisamente Rayman acompañado de Rudy Santana, Aero Extreme, para enfrentar a Macabre, Great EQ y Tóxico. Estos... Great EQ, no, hombre, cuidado, ¿eh? Si lo ve por la calle, por favor, y le quiere pedir su autógrafo y de repente le dice, oh, Mayimba, que te hicimos encontrado. No, por favor, no es que esté mal el hombre, así habla. Él es sahumano, él es samoano. ¿Samoano? Samoano. ¿Cómo dije yo? Sahumano. Sahumano, bueno, pues es que es infrahumano, samuano. Pues eso quería decir yo. Más que humano, es que el hombre está pesado, ¿eh? Sí, un buen programa, ¿verdad? En Arena Jalisco. ¿Qué más quiere? 1.94 de estatura, ¿eh? Sí, y los kilos, déjale no, estatura. No, y la velocidad con la que sale desprendido el hombre. Oye, y cuando entró saltando por la tercera cuerda. Sí, es una agilidad impresionante este muchacho, que vaya, hay que verlo porque, bueno, pues él sabe perfectamente qué le tiene que hacer precisamente a Rudy Santana y a Aerostream si se ponen a defender a Rayman. No, oye, fuera conexión, porque estuviéramos bailando. Sí, exactamente. Oye, déjame mandarle un saludo a nuestro amigo Pedrito, que desgraciadamente en días pasados, ya ves cómo está la delincuencia. Ay, aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, rato de dos patas. Tuvo, ahora le tocó a él, pero no fue nada de cuidado, qué bueno. Sí, pero, sí, pues, sí. Échale ganas, Pedrito. Pero el susto, mi querido Botamán, ¿no? El susto, digo. Sí, susto. Independientemente de que tengas o no tengas, yo creo que a cualquiera de nosotros que nos sucediera esto, la verdad es que ya no se vale, porque ¿en qué vamos a...? En pleno día, ¿eh? No, y fíjate, yo antier precisamente, llegando a mi casa, justo nada más a la hora de meterme, bueno, donde vivo, donde me dejan vivir, se escuchó una ráfaga de plomazos, pero impresionante, a 2 cuadras. Y pasaron por ahí volando los tipos en una motocicleta, los otros en una camioneta, y se seguían tirando. O sea, esto ya no se puede vivir en la ciudad de Guadalajara, a unas cuadras de la Procuraduría. A unas cuadras. Sí, o sea, imagínate tú, ¿dónde estamos? Le hablas a la policía y ¿sabes qué? Nicanor y Nicasio andaban dormidos. Ay, era la 1 de la mañana, señores. Se supone que ustedes están para cuidarnos, no cuidarlos nosotros a ellos. Imagínate tú, se molestaron, creo que hasta porque los despertamos. No, qué poca madre. Bajito. Es que me da coraje. Oye, matan a un ingrato allí y nunca se aparecen los jóvenes. Ah, pero no esté uno haciendo cualquier alarde. Ahí como a un lado de la zona de exentrevistas. Oye, a la banda del Sopilote, que me los cepillaron de fea manera. Oye, que no, para arriba. Oiga, pero que aquí se podía, que era zona de tolerancia. Era zona de tolerancia, mis chavos. Aquí se fregaron. No se vale. Digo, estamos hablando de ese tipo de enojo. Saludos a Pedrito el Millonario, que como siempre el hombre, ya ves todo, cómo exagera ese hombre, ¿no? Esa playera como la tuya que traes ahora, mi querido Alejandro. La mía es color naranja. ¿Y la de él? La de él era... ¿Qué le dijiste, Paquito, de qué? Era una jarrotota de agua de horchata, pero esa rosita, para que usted me entienda, es que es medio raro el color, ¿no? Sí. ¿Tú le dijiste qué? ¿Que era mamey? Que era mamey. ¿Tú le das la razón a eso? No, yo te dije, Paco, yo a mí se me hace como es color mamey, dame tu opinión. No, ¿cómo crees? O sea, yo no, de colores de ese tipo no me llevo, así es que, pues tú sabrás si lo quieres decir, yo no. Bueno, ahora sí que también saludar a la gente que en México también nos pone un tanto de atención y decirles que el próximo domingo 8 de febrero del 2015 a las 5 p.m. en la Arena México estará la tercera jornada de la Liga Elite, precisamente donde Atlantis Extreme Tire enfrentarán a Último Guerrero y Super Crazy, un agarrón también de alarido, donde estarán, ya lo dijimos, en el mano a mano precisamente el Fuerza Guerrera y Negro Casas, ¿no? Así es que para que usted no se lo pierda ya. Que va a sacar chiste. Perdón, Paquito, sí. Tú, Alejandro, y también hay una función de lucha libre el día 15 de febrero, ¿no? En el Tlaquepaque. En Tlaquepaque, sí, bueno, mira, nada más que yo me enteré de algunas cosas que sí iba a modificar el programa, porque varios estuvimos ya haciendo, pues ahora sí que uso del programa que estaba ya para este 15 de febrero. Por ahí alguien me comunicó ya que se va a hacer algunos cambios debido a que algunos gladiadores pues ya no pudieron estar presentes en este cartel, en este programa. Y decirlo, ¿no? Digo, porque pues claro que hay muchísimos luchadores, sí se va a armar ese programa, sí se va a hacer el próximo 15. Los que sí están seguros son los nuevos infernales, Satánico y Cadáver de Ultratumba. Lo que no me queda claro es que Gemelo Diablo primero, ¿eh? No, segundo, ¿no? Es segundo. Primero, pero creo, no me... Vamos, mira, dentro de 8 días va a estar aquí el Cadáver de Ultratumba acompañado del Satánico para que nos hablen de esa función, para salir de todas esas dudas que hay, ¿no? Sí, digo, de alguna forma, como te digo, varios elementos ya desistieron, no sabemos por qué, la verdad es que hasta donde nosotros tenemos entendido, bueno, pues algunos de ellos se les complicaban las fechas para este día, así es que no sabemos qué es lo que vaya a suceder y qué elementos van a tener nuevamente en este programa, pues ya no lo dirán precisamente, ¿no? Hay que preguntarle al Cadáver de Ultratumba, pero sí será el próximo 15 de febrero en precisamente el Tlaquepaque. La Arena Tlaquepaque, allá donde se hacían las fiestas, ¿te acuerdas? No, yo nunca fui allí. Fíjate. Domingo 15 de febrero. ¿Nunca fuiste a ese lado? No, nunca he ido. Bueno, pues ahora sí que para todos aquellos que están ávidos, y la verdad es que se pintaba muy buen programa, desgraciadamente pues ahí hay un pequeño cambio o un gran cambio, hay que decirlo de alguna manera, y ojalá y se pueda llevar a cabo este evento así sin contratiempos, porque ya bastantes contratiempos se tienen precisamente con algunos detalles que ya no se checan dentro de estos programas, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, tendremos ya el próximo domingo aquí a los protagonistas y hay mejor información de parte de ellos, donde ya den todos los pormenores de los cambios que hay y de lo que va a haber en esa función de lucha. Por supuesto que sí. Muy bien, ¿algo más, Paquito, antes de ir a la última pausa comercial? Bueno, pues ahora sí que la AAA se está poniendo de agasajo para el próximo torneo que tendrán ya en el evento llamado Rey de Reyes. ¿El primero del año? Aerostar se convierte en el primer finalista, y ahora sí que para los contendientes que están participando, Aerostar, la verdad es que un joven que está ahora sí que emprendiendo un vuelo nuevo, está tratando de hacer las cosas y la historia por su cuenta. El regreso muy rudo de Electroshock después de una lesión de varios tiempos que estuvo fuera, aquí está ya el regreso muy rudo precisamente, y hablar de Místesis y el Hijo del Perro Aguayo, que tienen ya esa rivalidad eterna, ¿te acuerdas también acá en el Consejo? Quedó un duelo pendiente de máscara contra cabellera, recordarás. Entonces la gente acá a la mera y se da precisamente porque ellos dos se hicieron acompañar de otros dos grandes rivales, Psycho Clown, que fue que le quitó la cabellera al Tejano Junior. Psycho Clown y Tejano Junior acompañaron al Perro y al Místesis. Ahora sí que la gente, precisamente en la Arena Naucalpan, la desbarataron esta cuarteta. Ahora sí que hay que decirlo, la gente está pues ávida de lo que es la AAA. Digo, hay gente que sí la sigue y pues mis respetos. También los Hell Brothers, Cibernético, Chessman y Averno derrotaron a La Parca, Drago y Jack Evans. Todo esto en la AAA, donde un Australian Suicide y Bengala le abollaron la corona de campeones de parejas AAA a los que ya fueron en algún momento también los actuales campeones, Pentagón Junior y Joe Leader. O sea que la AAA se sigue pintando, tiene muchísimas estrellas y hay muchísimos programas variables que pueden hacer, ¿no? Muy bien, bueno, ya he dicho todo esto, Paquito, ahora sí estás trabajando, Paquito. Oh, bueno, pues es que como que la torta la estás quitando, ¿verdad? No, fuera conexión, sí, porque no, hombre, no. Ya tuviera yo aquí un pomo. Sí, déjame, a mí me toca en la semana, déjame. Sí, ¿verdad? Me invitas, ¿no? Para también ayudarte a operar. Estás bien, Paquito, vamos a hacer todo, sí. ¿Verdad? Oye, yo también quiero aprender a operar igual y... Ahí en conexión puedo ir. Está ahí probando. Sí, ahí practicas, ahí practicas. Ándale, sí, está bien, digo, pues echando a perder. Diría Jorginho. ¡Ven el caguamo! Diría Jorginho, ya no tiene chiste, hijo. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Ay, no! Memo, ¿vas a seguir hablando? Mejor que la producción mande a corte. ¡Vamos a corte! Canal 58. Conexión Grupera. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la Reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Pues regresamos, Paquito Espinosa, y la gente está preguntando a qué hora son los horarios de las transmisiones de Canal 58. Pues bueno, ahora sí que decirle que los martes a las 10 de la noche, sí. Estamos ya precisamente, por ahí no se nos informó que iban a haber unos cambios, micro Botamán, vamos a ver qué tanto puede ser cierto. Después de las 9. Saludos a nuestro gran amigo. ¡Europa! Le habla a su mamá. Bueno, pues ahora sí que decirle a la gente que también los viernes a las 10 de la noche, si hay algún cambio, nosotros se los vamos a notificar, porque en vivo la verdad que la gente lo disfrutaba bastante. Ramón del Ángel dice, yo ya no lavo los trastes a gusto. Sí, no, ya después hombre, de que terminé, hombre. Sí, todo el quehacer y que pues prácticamente ya no hay nada. Me quedo hasta dormido. Mucha gente, por ejemplo Tania también, que dice allá en Tlaquepaque, pues yo también llego de trabajar, los escucho un rato y me empieza a ganar el sueño. Mucha gente que me lo ha dicho, mi querido Botamán, entonces ojalá y haya ese cambio para poder alentarlos con lo desagradable de nuestras voces, pero la opinión sabia de Daniel López el Satánico los martes, y los viernes los tres chiflados para que usted no se los pierda. Sí, Región 4. ¿Qué tenemos? Región, ¿no tenemos saludos ahí en internet, Alejandro? Así es, saludos. Porque no se te olvida, ¿eh? Saludos para Tania García. Sí. A ver, ahí van saluditos. Saluditos para Tania García, que nos está escuchando y dice que ella quiere la camiseta. Ah, de, Tania. De quién? Tres camisetas, la de Paco, la de Alejandro o la mía. No, la camiseta que estamos. La que estamos rifando. La que estamos rifando, así es. Bueno, y también tenemos saludos para Alma García, para Jessica Coronado. Buenas damas. Martín Gómez y para Benito Juárez. Mira, se llama igual que el. ¿Benito Juárez? Sí. Benito Juárez. A lo mejor Juárez. Así se llama, a lo mejor. Ingeniero, ¿por qué se ríe? ¿Usted cree que no hay alguien? Yo conozco un hombre que se llama, por ejemplo, Superman Rodríguez. Así le pusieron sus papaces. Yo, oye, y yo conozco que tiene un programa que se llama Carlos Salinas. ¿Qué hubo? Entonces, Carlos Salinas. ¿No? Todo puede suceder. Sí, ¿no? Sí, vete, Carlos Salinas. Pobre hombre, digo, si no le tenían esa sorpresa, ya se la está ganando. Hugo Medina de Tabachisme, saluda a Paco y a todos en cabina, buen programa. Mi querido Hugo, saludos precisamente para un gran aficionado de la lucha. Ya escuchaste lo que tiene Memo, el fotógrafo de las estrellas, a ti que te encanta la colección precisamente y que te venden algunas fotografías y demás. Pues cuando venga lo haremos, que llegue también a Hugo para que vea las fotografías y ver si se puede animar. Vamos a poner ahí en el Face que el teléfono de Memo para que alguien que se interese en ese álbum que está espectacular, ¿no? Paquito, ahí lo tienes a la mano, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aquí ya nos lo dejó para que usted, si se quiere apuntar y verlo precisamente antes de tiempo, es el 33-383-2598. Que ha de estar espectacular, ¿eh? No, sí. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos dijo que...? 80 por blog. 80 por blog, no dijo cuántas fotos, pero dijo que tardó 2 años y que era un recopilador, pues un álbum lleno. Ay, Alejandro, tú le dijiste cuántas fotos, por sí, Dios. Le dije cuántas fotos son. ¿No dijo cuántas fotos eran, dijo que era del tamaño de un recopilador, así de grueso más o menos. Okay. Alejandro, a ti te dijo todos los datos. No, pero no dijo cuántas fotos. Dijo, yo estaba con Terry, Botamán andaba con Esfinge. Pero no dijo cuántas fotos, dijo, no, es un recopilador. No, ya. No hay perdón. A ver, todos los saludos, porque luego quedan pendientes. Para Lucy Aguilar, también quiere la camiseta. También Ramón Guerrero Ramírez. Ramiro Guerrero Ramírez. Y también para Jorge Ureña. A ver, pues ustedes ahorita van a sacar la mano santa para que ustedes digan quién se la lleva. Pregúntame. La playera que está dando el Canis. El Canis, la playera de... Muy bien, Paquito, ¿qué más tenemos que antes de irnos? Casi nos vamos. Bueno, pues ya casi nos vamos, pero pues decirles que no se pueden perder. Estoy buscando la cartelera que va a haber aquí en el programa de un amigo muy querido, precisamente el príncipe egipcio que tiene para este... Ay, es que el día se me fue precisamente, déjenme buscarle la cuestión de la información, porque yo estoy seguro que sí, la gente de lucha estamos pues tratando de interactuar siempre con ello y hacerles llegar las carteleras que se están presentando aquí en Guadalajara. Vaya que sí hay muchos programas, pero pues no todos tienen esa garantía de poderse llevar a cabo en este tipo de eventos. Ojalá y se pueda comunicar el príncipe egipcio para que nos diga de esta gran función de lucha que, pues yo la verdad ahora sí que me quedo medio tambaleante en ello, déjeme ver si la encuentro. Muy bien, mi querido Paco Espinosa y Alejandro, el próximo martes reaparece Místico aquí en Guadalajara. Así es, reaparece Místico este próximo martes, y bueno, los invitamos a que no se pierdan estos martes de glamour que son verdaderamente espectaculares. La entrada, hay una buena entrada los martes y el ambiente se pone fenomenal. El ambiente es un ambiente de fiesta, un ambiente, hay batucada, los martes ya está viendo batucada, y la verdad que se pone un ambiente excelente que no se debe de perder usted. Hay que ver cómo viene Místico, ¿no? Después de esa lesión que lo tuvo fuera bastante tiempo, a ver cómo se encuentra, ¿no? Así es, bueno, mira, Místico es un luchador muy profesional y yo siento que se tuvo que haber preparado antes de reaparecer, y siento que lo vamos a ver muy bien. Ojalá, porque la gente pues está esperando el regreso, a ver cómo viene, si no viene bajo de condición o algo, pero no, esperemos que todo esté mejor, ¿no? Así es, tienes también el programa completo del martes, ¿no? No, déjame localizarlo, aquí lo traía, pero ya se me traspapeló. Ya se traspapeló. Bueno, si no, ahorita lo ponemos en la fanpage, y también tenemos aquí saluditos de más personas. A ver, pues, mi querido Alex. Dice, hola, es de parte de Gabriel RF, dice, hola, saludos de su amigo Gabriel y el grupo Jóvenes Profesionistas en Pro de la Niñez Tapatía. Un saludo especial al Pantera. Al Pantera, gran amigo de Super Libre, que siempre que viene a Guadalajara, este Pantera aquí llega, ¿eh? Sí, oye, Gabriel es una persona que vino una vez, ¿no? Que estaba organizando un evento. Sí, a ver tú, Paquito. Sí, Gabriel era el que estaba así haciendo una recolección. Sí, creo que sí, que estaba haciendo un evento, que tenían ahí una lucha en la... Bueno, pues que nos lo aclare precisamente él, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ahora sí ya encontré este programa que le decía yo. Está aquí en Guadalajara también presentándose este tipo de eventos, un evento donde, bueno, pues la participación estará en el Foro Independencia, en una calle aquí llamada Epigmenio González, muy cerquitita aquí del barrio de Miguel Cingo. De la tienda que está, de la Procu enfrente. Ya le corrió el hámster, así es que por no, favor, sí, bueno, no, se no acordó, quiero meter gol. No quiero meter gol, pero. No, no, es un teatro que está ahora sí que muy bien cazado. Como la cazadora, precisamente para que usted se dé cuenta. Y ahí estará en la lucha estelar Tony Rodríguez, Draego y Aerostream para enfrentar a Macabre, Alex Romano y Príncipe Egipcio. Yo paso por ahí seguido y no veo nada como para una función de lucha. No. Voy a fijarme bien. No, no, pues abre bien los ojos porque por ahí viven tus hijos y a ver qué ojos. ¿Cuál es de todos? No, no, no, bueno, unos de tantos, ¿no? Bueno, me creo Botamán. En la siguiente lucha semifinal de mujeres, estarán Morrigan contra la Pantera. Invitaremos a Morrigan para ver qué precisamente. No quiere venir, ya se le he invitado varias veces, acuérdate. Y... Es que no la he invitado yo. Ah, perdón, todo está bien. ¿Por qué, ¿Por qué haces esa risa socarrona tan fea, ¿viste, Alejandro? ¿Cómo se burla de ti? Ve, señora, ¿por qué luego lo ando maltratando a este hombre? ¿Mucha influencia con Morrigan? Que me dicen, ay, ¿que por qué lo maltratas? No, mucha influencia, simplemente decirle. ¿Amistad? La amistad, ¿sí?, que ya de años nos protege para poder hacerle sentir al público ese personaje. Bueno, vamos, que humildemente, vamos, déjeme decirle, pues sí, ya hasta la he entrevistado, he platicado con ella. Sí, algunos les hace, para alguna gente les hace falta a esa mujer mucha preparación. Bueno, pues hay que decirlo, nadie nació enseñado, pero pues eso se lo decimos aquí en el programa. Y también invitar a la Pantera y también a todas las mujeres que precisamente se los puedan siendo prestar, mujer, ¿no?, invita a la que quiera. A todas, tráetelo. No, bueno. Oye, por cierto, Paquito, antes de que digas, tenemos una sorpresa muy agradable, yo creo. ¿Así para otro domingo? A ver. De lo que para todo el año, ahora sí, que nos sirvan para todo el año. Ah, perfecto. ¿Sí o no? Sí. Sí que ni sabes. No saben de qué te está hablando. ¿Qué? El calendario, díselos, hombre. El calendario. Ay, Alejandro, no. Ve, señora, ¿por qué lo ando maltratando? Ve, ¿por qué luego le pongo yo? El calendario, el calendario de Super Libre, próximo domingo vamos a empezar a regalarlo aquí ya. Ah, sí, es cierto. Sí, yo no quería dar sorpresa, pero... No, cabe una, ¿verdad? No, faltó ya, falta muy poquito, volando. Falta muy poquito, lo metemos a imprimir el viernes, el sábado lo recogemos. No lo hayas movido. Y ya. Estoy hablando de lucha libre. Sí, pues. En la segunda lucha estarán Mercurio Junior, Chiru Junior y Minotauro para enfrentar a Luxor, Lacandón Junior y Crazy King. En la primera lucha, Kal-El, que ya prácticamente tiene unos meses de haber regresado, contra Dark Pikemon. Todo esto en el Foro Independencia. Botamán estará al pendiente porque por ahí muy cerca le queda la familia. Sí, muy para cerca. Llevarle esta lucha libre alternativa, que es así esta empresa donde se presenta el Príncipe Egipcio, hay que decirlo, es el que se está tratando de encargar de todo ello, así es que no se lo puede perder. El próximo, a ver, ayúdame Alejandro, próximo jueves 29 de enero. Es que está en rojo. Así es, jueves 29 de enero. Es que lo agarra de perfil. 5:30 de la tarde. O 6:30. No, está difuso, no, está difuso. Te estás comiendo el micrófono, querido Alejandro. 5:30, parece 5:30. Es que tiene una tipografía que no es como muy, muy legible. Bueno, bueno, es que sí, mi querido príncipe. Hay que si no fuera por estos momentos y los días de quincena. O sea, ¿qué haría? No, no, no. Mire, la cuestión aquí, se lo voy a decir abierta y honestamente. Hay gente que siquiera páguele porque nosotros nos estamos divirtiendo. Si de verdad usted está muy aburrido en casa, pues simplemente esta terapia no se la cobramos. No, es gratis. Se la hacemos llegar a casa gratis. Además, bueno, además es un programa en vivo, es un programa en vivo. Aquí no hay nada grabado, no hay nada editado, todo va como va. Bueno, ya ganador de la playera, a ver, ustedes elijan ahí. A ver, no, pues tú vele, pícale, Alejandro. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos son? Son 9. A ver, un número, mi querido Paco. Ay, son 9. Gerte, a ver. No, yo no tengo número. A ver. Sí, el Gerte ya le agarró, mi querido ingeniero. Pues es que, ¿qué le podemos hacer ante este animal? A ver, a ver, no lo puedo educar. Se lo he mandado a ver, el 5. Hey, el 5 me da miedo, pero sí, el, no hay quinto malo. Sí. Tania García. Tania García se lleva la playa. ¿Usted debe tener vínculos comerciales aquí, ¿no? Tania, ya puedes pasar por tu playa a partir de mañana, de 5 de la mañana a 3 de la tarde. A Tania le gusta la banda. Y la vamos a invitar para Tania, que... ¿Tania qué? ¿Dijiste? Tania García de Olivares. De Olivares, ya valió. Bueno, bueno, ya se puede poner de quien quiera. Sí, pero ya... Mira, yo no me digo que, a ver si es cierto que el ingeniero la va a soportar aquí, digo, la va a soportar a traerla a su programa para que le entregue su playera. Muy bien, entonces Tania... Que diga que se la ganó en Super Libre, pero que vengas con Guillermo Cos. Tania García de Olivares ya ganó su playera. Próximo, mañana de 5 de la mañana a 3 de la tarde y toda la semana hasta las 5, hasta las 6 de la tarde. ¿Desde a qué horas? Desde a las ver, 11 ella de tiene su horario y sale hasta las 7. ¿Cómo le va de a ser? ¿De la noche? Sí. ¿Tú la conoces? Pues es que está en Tlaquepaque, ella nos escucha en Tlaquepaque. Ah, pues si la conoces, tú te la llevas. O vamos, acábatale a ver cómo le hacemos. Bueno, pues vamos a ver cómo que le... Que se comunique. Es y que, ahí, o sea, descanso un día en la semana, que ese día que venga acá en Conexión Grupera y que se la entregue este infeliz. Sí, que venga, que nos diga cómo... Infeliz porque la felicidad no le alcanza, no vaya usted a pensar mal, porque luego me maltratan que por qué maltrato a la gente que está a mi alrededor. Sí, bueno. O puedes comunicarte, Tania, ahorita ahí al 36 13 26 30 y 36 13 30 88. Está adivinando. Bueno, no, para adivinando. Es que el de abajo es 36-30. No, ¿cuál? 30. Ah, bueno, Paquito, nos vamos. Ay, me ganó la risa, señoras y señores. Pero bueno, fue un placer habernos divertido junto con ustedes y haberle llevado esta información. Ahí disculparemos luego al Esfinge, que verdad, es técnico. ¿Qué podemos esperar? Ya invitaremos un rudo para que veas la puntualidad. Días antes si vienen aquí a acampar. Sí, aquí es yo. Para no quedarle mal a su público. No tiene que ver con que sean rudos o técnicos. ¿Cómo no? Alejandro, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de domingo. Recuerda que nos escuchamos próximo martes a las 10 de la noche a través de 580 en la transmisión desde la Arena Coliseo. Que tenga un excelente fin de semana, bueno, lo que queda. Exactamente, que lo que queda del domingo, que se la disfrute en familia o con quien usted quiera. A Memo Cos, muchas gracias. ¿Les damos las gracias, Paquito? Lo que cabe, sí. Porque la verdad es que estar allá aplastado durante tantos días y tantas horas, no cualquier ingrato lo hace. Por eso Pancho Baker no lo quiere. ¿Será? No, sí lo quiere. A ver, dices que son muy amigos. Sí que lo son quiere. Pero bajo tierra, a ver, bajo tierra. No, pero sí lo quiere, lo estima, en el fondo lo estima. Muy en el fondo. Sí. Así muy bien. Dijo. Bueno, gracias a todos. Próximo martes a las 10 de la noche, la transmisión desde la Arena Coliseo. Buenas noches, buenas tardes y hasta pronto. A uno le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.